Buenas noches y bienvenidos a este último miércoles del año en último nivel. Un décimo programa ya está aquí. En el programa de hoy os ofreceremos un especial Navidad, como es ya característico aquí en último nivel y antes lo que era en MEG. Pues haremos la entrevista a las tres grandes, aunque hoy solo están dos de ellas por cuestiones que luego explicamos. Las afortunadas, o bueno, las compañías, mejor dicho, que estarán hoy con nosotros serán Sony y Microsoft, y tendremos, digamos que representándolas, sus jefes de producto que nos contarán cómo van las campañas, digamos que sus títulos más importantes y luego algunas preguntas quizá un poco capciosas, pero que si responden nos darán luz a muchos temas. Como siempre y no podía faltar, aunque sea especial Navidad, con nosotros tendremos lo de siempre, las noticias de la semana y la lista de lanzamientos. Nintendo no podrá estar con nosotros por problemas de agenda que van muy apretados con Wii, pero en fin, espero que los que os ofrezamos os guste. ¡Hasta ahora! Moncada Radio vuelve a mirar hacia los videojuegos con un renovado programa en sus ondas de radio. Los amantes de los videojuegos están de enhorabuena. Ha llegado Último Nivel. Conócenos en www.ultimonivel.net y descubre todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta llamándonos en directo al 93 572 6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Recuerda, cada miércoles de 11 a 1 de la madrugada tienes una cita con nosotros. Último Nivel, tu programa de radio online sobre videojuegos. Con la garganta un poco aclarada ya, después del atropello de la introducción y sonando de fondo a la banda sonora de Primal, una banda sonora magnífica, preciosa y con temas bastante cañeros, que será la banda sonora que acompañará a lo largo de la entrevista de Sony Computer Entertainment, obviamente. Pero antes, ¿cómo no? Antes presentaremos, pues, obviamente, a Lone Team. Buenas noches, David Freeman. Muy buenas noches en este programa que esperemos, bueno, se plantea muy interesante y esperemos que a todos les parezca también muy interesante. Es un programa bastante contundente con según qué preguntitas. Ya los comentados serán algo capciosas y podemos conseguir bastante información que imagino que los oyentes quieren oír. Sentaros, disfrutar, porque es quizá el principio algo grande. Acaba 2006, pero empieza 2007. Empieza 2007. La perspectiva es buena. Muy buena. A su lado, Samuel Foucault. Y buenas noches, Sam. ¿Qué tal? Buenas noches, Sam. Buenas noches a todos. Un miércoles más, último miércoles del año, con un programa que Si bien ha fallado Nintendo por problemas de agenda, creo que las otras dos lo tenían dudo. Yo hablé con ellos, me dijeron que no podía ser, literalmente. Es comprensible, con el lanzamiento claro, Wii van pero a bueno, tope. Que los pero tendremos, bueno, los tendremos en enero los tendremos con la misma entrevista. No se nos escapará. Exactamente. hoy, bueno, Microsoft y Nintendo sin duda pueden dar mucho de sí si responden a todas las preguntas que tenemos, preguntas que también los usuarios en el foro han propuesto, que animamos a que si alguien aún quiere proponer alguna está a tiempo. Y bueno, la noche es larga, a ver qué descubrimos. A ver lo que da de sí. Y por si hay alguna pregunta en el foro, está ahí Francesc Sefirot monitorizando. Buenas noches. Muy buenas noches. Ya después de 3 semanas que no venía. Sí, tú estás en las vacaciones ya, vamos. Una porque no había programa, otra porque tenía compromisos. Y bueno, pues con muchas ganas de ver qué da de sí en estas entrevistas, como cada año, que siempre conseguimos rascar alguna cosita interesante. Y nada, estaremos atentos a muy lo bien que dicéis en el foro. Para poder irlo. Atento por si hay algo. Y bien, antes de empezar la entrevista de Sony, yo quiero dar una sorpresilla. Te lo dije a Freeman. Y os quiero dar mi regalo de Navidad. ¡Hola! ¡Oh, qué grande! Nos hemos quedado todos con una cara. Lo sé. Esto es nuevo. Entonces, por eso insistías en las cámaras. Entonces, ya estáis entendiendo grande, las cámaras. ¡Qué grande! ¿Vale? Lo quería grabar, el tío ahí todo planeado. Y aquí no estaba el portátil, estaba el regalo. Pasa que así lo enmascarabas. Si traía la bolsa portátil no sospechabas de nada. Vaya tela. Vais a pasar uno a uno aquí al estudio y os lo voy a dar. Venga, yo voy. El primero es Fukui. Ah, vale. Y vas a ir con la cámara en subjetivo para yo luego quedármele y poder enfocar este plano. Esto es real time, señor. ¿Vale? A ver, me levanto. Esto no estaba preparado. Freeman, ves monitorizando tú con la otra cámara, por un favor. Un segundo. Empezamos a grabar, ahí podemos ver a Francesc saludando y ahora enfocamos a Fukui que se acerca a Sam. Momentos difíciles de retransmitir a través de una cámara. Nos escuchamos los dos, ahí le están dando el regalito. Ahí esa mano, ese abracito. Qué grande. Son estas lucecitas. ¡Oh! ¡Oh! Y hay un dibujito. ¡Qué grande! ¡Ole! Estamos viendo el paquetito. A ver, no, ves a tu sitio. ¡Hola! Tienes que ir a tu sitio. Pues lo ha recogido con un dibujito de las tres lucecitas. ¿Cómo nos tiene, Sam? Qué malo que es. Te toca a ti, Sefi. Y yo el último. ¿Qué malo que eres? Ahí está, Fukui. Coméntanos, ¿qué tacto tiene? ¿Cómo es? Es blandito. Anda, que esto tres lucecitas. Vaya dibujito. Porque yo sé que son tres lucecitas. Sí, sí, pues sí. Es típico. Ah, mira, y ahí Sefi. Con su katana. Con su katana. Venga, va, de Sephiroth. O sea, la mano, con unos compañeros. Y ahora va dale la cámara. Dale la cámara, Fukui. Te firmo. ¿No? Freeman. ¿Firmas tú? Sí, sí. A ver. Como lluvia en España. Qué friki. Freeman siempre dando la nota. De momento Sefi y yo tenemos nuestros paquetes. A ver cómo dices eso. Sí, tenemos paquete. Enseña palanquita. Ahí. Ahí, qué sí, grande. Señor. Esto es un vídeo en un lado y en el otro. Venga. Esto es un poco raro, ¿eh? Hablando, filmando, la gente estará flipando. Y rima y es un pareado. Vaya pareado te ha salido. ¿Eh que sí? Qué grande. En cuanto se siente... Vale, venga, va. A ver, Freeman. Abrirlo. Pilla la cámara. A ver... Segundito. ¡Oh! ¡Hola! ¡Dios mío! ¡Una camiseta de oro! ¡Hola! ¡Qué grande! Es una camiseta negra. La misma que llevaba yo desde hacía horas. ¡Hala! ¡Hola! De manga corta que pone ON. ¡Qué grande! Ahí está, ahí se puede ver. Y detrás pone último nivel. ¡Enorme! ¡Qué grande! Vamos tenemos a ir todos las camisetas de último nivel. Bueno, camisetas en el descanso nos la ponemos. ¿Qué no? ¡Qué grande! Tío. ¿Pero cómo lo has conseguido esto? ¿Qué has hecho? Tiene un acabado guapo, La por letra. Favor, aquí, calidad. ¡Hola, tío! No, no es planchado, es de las letras de tipo fútbol, así que. Sí, está hecho con vinilo. ¡Qué bueno, tío! Sam, ahí te lo has eres currado, grande, tío. ¡Qué Muchas grande! Gracias. ¡Qué grande! Muchas gracias, tío. Así da gusto empezar la Navidad y el programa y todo, tío. Muchas gracias. ¡Qué grande! Pues nada, señores. Qué bonito. Esto es vuestro regalo. Decir que a partir de enero ya paramos las cámaras. Wow. Saludad ya para despediros. Bueno, gracias. Saludamos Sam. Todos. Wow. Yo me he emocionado. Decir que bueno, para todos aquellos que quieran su camiseta de On, va a poder ser así a partir de enero. Daremos ya carta blanca para que podáis pedirlas, pedís talla y cuando que tengamos un pedido lo suficientemente grande, pues las haremos y os las enviaremos. El coste de la camiseta será lo que cueste la camiseta, lo que cueste plancharla y el envío. No vamos a sacar un duro de esto porque queremos simplemente daros la camiseta porque la merecéis, porque os gusta On, sois fans de On. Camisetas de On. Claro que sí. Qué bueno. Yo la llevaba debajo desde que estábamos hablando. Claro, chicos. Pero con la camisa encima no claro, se veía. No te vamos a preguntar, ¿qué es lo que llevas debajo? Qué grande. Tío. Pues nada, aquí está el detalle. Muchas gracias, tío. Muchas gracias, tío. Eres hacemos una tío. Pausa para que os las podáis poner. Oh, vale. Y yo me le va a sacar ya, os iba a decir, seguir hablando que yo me la saco. Y mientras os la ponéis, sacas, la palanca, obviamente. Vale, bien. En fin. Mientras hacemos la pausa, yo contacto con Antonio Ruiz, jefe de producto de Sony Computer Entertainment España, y en cuanto os tengamos listos volvemos ya con la primera entrevista de la noche. ¡Hasta ahora! ...93-572-6003. Y volvemos ya tras esta pequeña pausa para empezar nuestra primera entrevista con Antonio Ruiz, jefe de producto de Sony Computer Entertainment España, en este caso para Sony PlayStation. Buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches. Buenas noches, gracias por dedicarnos estos minutos a horas intempestivas. La verdad, te lo agradecemos. Ah, encantado. Entonces, bueno, como sabes, queríamos hacerte unas pequeñas preguntas enfocadas a vuestras plataformas, campaña navideña y, bueno, un poco lo que deparará el futuro. Uh-huh, así que, si te parece, te iré presentando al equipo paulatinamente y entre ellos y yo te haremos las preguntas pertinentes, ¿de acuerdo? Muy bien, encantado. Pues en principio daré paso a David Freeman para que se presente y te haga la primera pregunta. Muy buenas, yo soy David Freeman y, bueno, una pregunta de protocolo, como no. ¿Cómo estáis planteando desde Sony esta campaña navideña? ¿Qué packs, qué es lo que tenéis en mente para estas fiestas, tanto para PlayStation 2 como para PSP? Hola David, buenas noches. Muy buenas. Pues bueno, lo cierto es que tenemos una oferta muy variada para estas navidades, tanto para PlayStation 2 como comentas, como para PSP. PlayStation 2 sobre todo, la verdad es que tiene una gran oferta en juegos, lo que nosotros hemos pasado a llamar juegos sociales, tanto con SingStar, iToy, Buzz. La verdad es que son juegos que en estas navidades están, bueno, teniendo un resultado fantástico. Y vienen un poco por la evolución lógica de la máquina. Nosotros llevamos vendidas más de 5 millones de PlayStation 2 solo en España y el público cada vez ha sido más y más masivo. Sin abandonar, por supuesto, los juegos clásicos de siempre y potentes, pues como Pro Evolution, FIFA o bueno, este tipo de juegos que siguen siendo grandes juegos para nuestra plataforma. La verdad es que los juegos sociales han ido haciendo un hueco y también debido un poco al precio tan competitivo de la consola, pues ha hecho que pues bueno, que sea más accesible para todos los públicos y un poco pues esto, el tema de juegos sociales. En cuanto a PSP, la verdad es que tanto las expectativas con las máquinas, bueno, realmente está superando todas nuestras expectativas. Con PSP ya hemos alcanzado el millón de consolas vendidas en España, lo cual ha sido un hito. Se está vendiendo un millón de consolas. Sí, es verdad, que además pasasteis nota de prensa la semana pasada, es verdad. Lo cual significa que la evolución de PSP en un mercado en el que nosotros hasta ahora no hayamos estado, que es el de consolas portátil, está siendo aún más impresionante de lo que fue PlayStation 2. En el mismo periodo de tiempo, PSP ha vendido muchas más consolas de lo que hizo PlayStation 2, y PlayStation 2 es la consola más vendida de la historia. Con lo cual, en cuanto a las plataformas, súper, bueno, contentos y optimistas y con muchas expectativas. En cuanto al software de PSP, pues con grandes franquicias exclusivas que sí que están apoyando la máquina, caso de Tekken, MotoGP, Fórmula 1, Killzone, juegos que realmente están marcando una diferencia. Ahora acaba de salir Pro Evolution, que es fantástico para PSP. O sea que realmente con un gran refuerzo de software para esta campaña. Muy bien, muchas gracias. Yo ahora soy Samuel Fukui y bueno, tengo otra preguntita para ti, Alberto. Uh-huh. A ver, como comentas, parece que estáis muy contentos con la respuesta de PlayStation 2, como no. Las cosas están yendo muy bien, pero bueno, la competencia es fuerte, es feroz, está ahí. Las otras marcas han sacado sus consolas Next Gen de próxima uh-huh. generación. ¿Cuál es vuestro plan o qué tenéis en mente para contrarrestar ese envite de la competencia que esperáis en un corto futuro? ¿Estáis confiados realmente como para no preocuparos al respecto? Bueno, realmente nosotros la visión que tenemos es positiva al respecto. Quiero decir, hasta ahora en el mercado de consolas fijas prácticamente hemos estado solos en el mercado, lo cual no es muy bueno tampoco para Sony, aunque parezca un poco raro. El tema es que nosotros hemos llegado a tener un 90% de cuota de mercado y esto lo único que hace es limitar la industria. Realmente vemos con optimismo el que haya nuevas plataformas, porque lo cierto es que la respuesta que va a tener es pues que crezca la industria, que haya grandes campañas de comunicación de todas las compañías, lo cual hará que los videojuegos pues tengan un índice de penetración más grande y esto da oportunidades para todos. Por decirlo fácil, es mucho mejor tener un 80% de un mercado muy grande que tener un 100% de un mercado mucho más pequeño. Entonces, realmente nosotros vemos con optimismo el tema de que pues que empieza a haber competidores. Por otro lado, la competencia es verdad que ha salido con nuevas máquinas, pero bueno, en el caso de PlayStation 2, nosotros ahora mismo estamos vendiendo, siendo que la máquina ha vendido ya 5 millones de consolas, estamos vendiendo 5 a 1 al siguiente de la competencia. O sea que realmente PlayStation 2 sigue teniendo un estatus, a pesar de llevar 7 años en el mercado, de liderazgo. Y bueno, teniendo en cuenta esto, y bueno, yo creo que lo que todo el mundo está esperando, que es el lanzamiento de PlayStation 3 para el año que viene, realmente somos súper optimistas con nuestras plataformas, la verdad. Entonces, entrando en detalle, para bien o para mal, o sea, se ha demostrado que la potencia de la consola no en PSP, ahora nos centramos en PSP un momento. En este caso se ha demostrado que no es tan importante, o sea, que se pueden hacer ports directos de Play 2 y estos parecen no tan suficientes para insuflar la fuerza de estas ventas en comparación a la competencia. Porque estamos hablando de una Nintendo DS que vende mucho. Entonces, sí, yo antes me estaba refiriendo sobre todo al mercado de consolas fijas, ¿no? Que es un poco donde PlayStation tiene un claro liderazgo. En el caso de consolas portátiles es un poco otro mundo. Nosotros somos nuevos en este mercado, llevamos un año, apenas un año y unos meses en el mercado. Y aquí la posición de liderazgo la tenía otra compañía, que es Nintendo, con su Game Boy, y ahora pues tiene DS. A ver, aquí es un mercado bastante distinto, porque PSP ha llegado con mucha fuerza a este mercado, pero DS sigue teniendo una potencia grandísima. Probablemente la diferencia principal es que estamos llegando a targets en muchos casos distintos. DS hasta ahora ha sido sobre todo muy muy fuerte en un público más infantil, aunque ellos en su estrategia de marketing están tratando de llegar más arriba. Nosotros, yo creo que por PlayStation se ha posicionado como una máquina más adulta, aunque estamos tratando de también llegar al público, coger a gente más joven. Entonces digamos que aquí el mercado está mucho más equitativo, tanto en unidades, que ellos realmente creo que en un total, pues no sé, están muy parejo, han vendido como 100.000 consolas más en toda nuestra vida. Pero en valor, al ser nuestra consola, pues tener un precio más alto, realmente nosotros hemos facturado más que ellos. O sea que realmente este es un mercado distinto. Y yo creo que lo que viene condicionado, más que bueno, creo que esto ya responderá a tu pregunta, más que a un tema técnico, es un tema de juegos. Yo creo que en este tipo de consolas lo que está haciendo que llegue a un público o a otro público, que haya un público de, bueno, pues con unas características que la vea más interesante una u otra, está siendo el software más que otra cosa. Yo creo que Nintendo tiene una oferta fantástica de software para niños. Nosotros estamos ofreciendo cada vez más software para niños y en un público adulto pues estamos teniendo pues grandes títulos, ¿no? Que es un poco el sello de PlayStation. En la línea que lo estaba siguiendo, que es estupendo que la siguieras porque relaciona perfectamente con la siguiente cuestión que queríamos tratarte. El Ajá. software de PSP se ha demostrado, como bien decías, que Nintendo DS lo más jugable es a veces lo que más llama la atención. Ajá. Hay gente que en PSP ha tenido ciertas quejas o ciertas reticencias a la falta de un segundo stick para PSP, lo cual hacía quizá algunos juegos menos llevaderos o menos accesibles. ¿Opináis que esto es así? Y si es así, ¿os planteáis quizá en un futuro un rediseño de PSP con dos sticks para emular un DualShock 2? Bueno, realmente el uso de los dos sticks en PlayStation 2, por ejemplo, realmente se limita al uso de algunos juegos que no son una mayoría de ellos. Yo creo que aquí se comete un poco un error, y es el comparar la jugabilidad de PlayStation 2 con la de PSP. Yo creo que PSP tiene unas funciones que son distintas a la de PlayStation 2. Realmente es una consola portátil, y el concepto de juego de PSP ha de ser distinto al de PlayStation 2. Yo, bueno, sinceramente no tengo conocimiento de que Sony esté planteándose un rediseño en ese sentido, en el sentido de incluir un nuevo stick. Y yo creo que lo que cabe más importancia es en, y eso es lo que la compañía va a apostar, es en cada vez desarrollar un software más único para PSP. El tema, y es a lo que va a tender el futuro, es que haya software hecho ad hoc para la consola, para PSP, y software hecho ad hoc para PlayStation 2 o PlayStation 3, teniendo en cuenta las capacidades tanto de jugabilidad como las capacidades técnicas de las máquinas. Yo creo que ese es el secreto. No es un tema de que los juegos se jueguen mejor en una consola o en otra, sino que yo creo que la oferta de software ha de ir claramente hecha ad hoc para la máquina que tengamos. Apunte muy interesante, y firma al respecto, tiene algo que anotar también. Además, está muy bien que vayas por esa línea, porque la siguiente pregunta también empalma, que así nos estás haciendo todo el trabajo. Bueno, va a parecer que tengo un guión. Sí, va a parecer cuando en realidad no lo es. Como bien dices, de eso de los juegos destinados a una única consola, que son los que la hacen única, por así decirlo, van un poco relacionados por ese enfoque que últimamente se está viendo en las campañas de publicidad de Sony, con ese ¿quién necesita un mando para jugar? Que también parece cierto directo hacia la competencia, pero bueno, parece que estáis enfocando como esa exclusividad de esos conceptos sin mando, ¿o no? A ver, te comento. Bueno, primero una puntualización sobre lo que comentas. No es ningún ataque directo hacia la competencia. Entiendo que se pueda ver. Tiene cierta sutileza. No, te voy a explicar, porque además el concepto lo desarrollé directamente yo, entonces te voy a decir. Mira, genial. Nos va de perlas. No, mira, te comento. Nosotros utilizamos el ¿quién necesita un mando para jugar? En la campaña de Navidad del año pasado. Ni siquiera, bueno, entiendo que te refieres a lo de la competencia Wii, ¿no? Porque se juega se juega no sin mando, sino que se juega pues con el mando, básicamente. Y entiendo que por esto me haces esa pregunta. Pero ya en las Navidades del año pasado, en la campaña de Navidades con iToy Play 3, cerramos con ¿quién necesita un mando para jugar? O sea, entonces decidimos un posicionamiento para nuestros juegos sociales, pero no pensando en la competencia ni en nada, sino en definir un poco lo que son una nueva forma de jugar. En nuestro caso hablábamos de PlayStation, porque como te digo, vamos, desconocíamos cuáles iban a ser las especificaciones técnicas de Nintendo. Entonces, realmente lo único que tratamos es de bautizar una nueva forma de jugar dentro de PlayStation. Y hemos, bueno, fue un éxito. Ahí estoy es con Gran Turismo probablemente, y sin estar tres de las franquicias de más éxito que tenemos en Sony, y tuvo mucho éxito y hemos seguido con esa línea. Es verdad que luego ha coincidido que ahora ha salido Wii con esto y ha parecido como que íbamos por ahí, pero en realidad lo único que hemos hecho es continuar con nuestra línea. Yo casi diría que esta nueva línea de quién necesita un mando para jugar, que es aplicable para nuestros juegos, porque al final nosotros, yo creo que Sony con sus títulos dentro de PlayStation, Sony ha sido la compañía que más ha apostado en su momento por los juegos sociales, y viendo el éxito que ha habido, pues yo creo que se están desarrollando muchos otros conceptos, entre ellos Nintendo Wii. Lo único que trata es de diferenciar y de llegar con esta campaña a un nuevo público, un público pues que hasta ahora pues no ha entrado en el mundo de los videojuegos, pues simplemente porque el mando le parecía complicado, porque no veía interés en estos juegos. Entonces sí que veía importante matizar esto, que realmente esta campaña nuestra empezó mucho antes incluso de que tuviéramos conocimiento de que la competencia iba a funcionar con un mando, ¿no? O que iba a ser la base de su comunicación. ¿Perdón? No, di. Perdón. No, simplemente ya para contestar un poco lo que me preguntabas. Nosotros, en este caso, vamos a seguir desarrollando este tipo de títulos porque hemos abierto una nueva puerta de mercado para todo el mundo, seguramente, porque ha despertado el interés de mucha gente en los videojuegos que antes igual no la tenía, y vamos a seguir apostando por aquí. Sin duda, sin abandonar lo que es el juego clásico y las formas de jugar de siempre y las nuevas formas de jugar que se van a incorporar gracias a nuevas generaciones, en este caso con PlayStation 3, pero vamos a seguir apostando también por los juegos sociales. Al final hemos llegado a un mercado muy muy grande, con PlayStation hemos llegado a casi el 30% de los hogares españoles y vamos a tratar de seguir satisfaciendo a todos estos públicos. Pues queda matizado y queda muy bien respondido, gracias Antonio, y ya cambiamos de tema, entramos ya digamos al tema candente o al tema estrella de la entrevista, que sería pues PlayStation 3. Entonces Fukui tiene una pregunta que lanzarte. Pues evidentemente, ya que hemos acabado con PlayStation 2, un poco con PSP ha quedado muy claro. Mucha gente espera PlayStation 3, puesto que PlayStation 2 ya algunos juegos parece que se centran en eso, en el tema social. Los juegos potentes que a mucha gente le interesan ya parece enfocados al futuro lanzamiento de PlayStation 3. ¿Cuándo será ese lanzamiento? ¿Realmente será marzo? ¿Confirmáis la fecha por ahora a priori de marzo de 2007? ¿Creéis que la gente se tendrá que pelear una vez también salga por ella? ¿O cómo afrontáis el futuro cercano lanzamiento de PlayStation 3? Bueno, con mucha expectación, como creo que casi todo el mundo en esta industria, y también con mucho optimismo. La verdad es que PlayStation 3, por el éxito que ha tenido en su lanzamiento, tanto en Japón como en Estados Unidos, como por realmente el potencial de la máquina, pues a nosotros nos hace estar realmente expectantes y confiados también con el resultado de la máquina. En cuanto a la fecha de lanzamiento, el lanzamiento en Europa va a ser en marzo, seguramente para finales de marzo. Es una cosa que está confirmado, no tenemos la fecha exacta, pero será en marzo. Nuestro año fiscal acaba, al ser una empresa japonesa, el 31 de marzo, y antes del final del año fiscal se lanzará PlayStation 3 en Europa. Si lo sacas el 23, me das un regalo de cumpleaños. Pues bueno, no... Por ejemplo. ¿El 23 qué día de diario es? No lo sé, pero si es miércoles o viernes ya sirve, ¿no? Que suelen ser los... Vale, nosotros pues solemos lanzar los productos en miércoles o en, al ser hardware, igual en viernes. Entonces igual por ahí andamos, ¿eh? No me extrañaría. Es viernes. Viernes, mira. Bueno, pues viernes sería una buena fecha. En cuanto al tema de que si la gente se va a pelear por ella, pues yo espero que sí, independientemente del número de unidades que haya. Sí, claro, pero claro, básicamente lo enfocábamos hacia ese lado. El abastecimiento, ¿no? Claro. El número de unidades. A ver, como te digo, no está confirmado, no sabemos exactamente el número de unidades que vamos a tener destinadas para España, pero bueno, va a ser un número bastante importante de unidades. Sin duda va a ser la vez que vamos a salir con más consolas, en nuestra historia. Quiero decir, nunca ni con PlayStation 2 ni con PSP salimos con tantas unidades como vamos a salir ahora. Va a ser un lanzamiento potente. Ahora, si va a ser suficiente para abastecer la demanda, esto pues lo desconozco porque no sé el número exacto, ni tampoco sé hasta qué punto puede llegar a venderse en el primer día PlayStation 3, porque sé que la expectativa es altísima con la consola. O sea que igual, aunque tengamos un gran abastecimiento, igual no es suficiente para conformar toda la demanda, esto es posible. Bien, referente a este tema, nosotros sabemos que a Sony España le vino de sopetón, a igual que los usuarios, el retraso de Play en Europa, cuando iba a salir en noviembre, que se informó mediante una nota de prensa que venía incluso en inglés desde Japón. ¿Cómo os sentó a vosotros el pensar de, oh Dios mío, lo que tenemos encima y lo que tenemos que decir ahora a nuestros usuarios españoles, en este caso? Bueno, pues un poco con dos ideas, ¿no? Al principio lo primero es eso, ¿no? De alguna forma se había generado una expectación de que iba a salir en Navidades, y eso pues sabemos que genera decepción en el público, y al final nosotros claro, estamos aquí para tratar de satisfacer también a la gente, y sabemos que no, por este lado no es una buena noticia. Por otro lado, no es tan mala noticia. Esto es una opinión muy personal, pero bueno, desde luego desde el punto de vista de marketing es una casi buena noticia. Te voy a decir por qué. Porque primero de ventas, si hubiéramos salido en estas Navidades, imagínate que se hubiera hecho un lanzamiento mundial, el número de unidades con las que hubiéramos contado hubiera sido muy muy limitada. Muy muy limitada, porque bueno, pues hubiese tenido que dividir entre todos los territorios. Esto hubiera generado, pues bueno, ahora desde el punto de vista del marketing, un lanzamiento que no hubiese sido suficiente para abastecer a la demanda, y esto hubiese generado bastante insatisfacción a la gente. Por otro lado, nosotros, nuestra prioridad estas Navidades, en cualquier caso, iba a ser PlayStation 2 y PSP, porque son realmente las máquinas que están en el mercado ahora mismo y con un potencial de ventas más grandes en el mercado. Entonces, realmente, lanzar una máquina que imagínate que hubiéramos contado con 30.000 unidades o 40.000 unidades o algo así, realmente hubiese sido, bueno, yo creo que no, la gente dice, joder, es que habéis perdido una oportunidad en las Navidades de venta, pero no es real, porque las unidades que hayamos dejado de vender estas Navidades se vendrán en marzo seguro. Quiero decir que son unas unidades que hubiese sido de gente que está esperando que salga la consola, en realidad. Pero en ese sentido, y perdóname el matiz, bien, lo estás comentando desde el punto de vista del usuario, que no la compra en Navidades, pero la comprará más adelante, pero también es cierto que había muchas distribuidoras y muchos publishers que tenían sus proyectos pensados para PlayStation 3 en Navidades y que han tenido que cambiar sus previsiones de ventas o sus campañas de publicidad, que ya tenían invertido cierto dinero, lo han tenido que cambiar más adelante, perdiendo una campaña de Navidades que les hubiera sido bastante lucrativa. En ese sentido, ¿cómo ha ido la relación con las distribuidoras? No, realmente, realmente buena. Yo creo que al final, mira, ¿sabes cuál es la primera pregunta de los otros? Bueno, nosotros decimos third parties, de los otros distribuidores de software. ¿Cuántas consolas va a haber en el mercado para yo tener un potencial de venta mayor con mi software? Entonces, desde este punto de vista, realmente, si hubiese habido un abastecimiento muy limitado, pues no se puede vender mucho software si no hay consolas. Esto es un hecho. Y por otro lado, esto que comentas del software, terminando con lo que comentaba antes, es otra de las razones por las que, bueno, podemos ser optimistas, y ahora te voy a comentar otra sobre un tema que se ha comentado mucho. En cuanto a lo del software, es que vamos, gracias a este retraso, siempre matizando lo que he dicho al principio, que sabemos que no hemos cubierto una expectativa que se había creado, y ante eso lo que único que podemos pedir es disculpas al consumidor, porque sabemos que hemos generado una decepción. Ahora, la forma en que de alguna forma podemos alentar a la gente y a que piense que bueno, que va a haber una satisfacción, es que PlayStation 3 también, debido a esto, va a tener un apoyo de software en su lanzamiento realmente aplastante. Va a ser la plataforma con un mayor apoyo de lanzamiento de software en la historia. Esto, lógicamente, ha sido también a que ha habido unos meses, primero a que terminen estos proyectos que estaban previstos para Navidades, ha dado más tiempo. En nuestro software, por ejemplo, que estaba previsto para lanzamiento en noviembre, no se ha parado, ahí se ha seguido trabajando en ellos y va a haber cosas realmente novedosas. Una de las cosas, por ejemplo, es el tema de mando inalámbrico. Va a haber varios de nuestros juegos que lo va a incorporar, cuando para noviembre probablemente no hubiera dado tiempo. Y bueno, eso va a ser uno de los temas importantes, el tema de que realmente la oferta de software va a ser pues muy grande, ¿no? Y eso para nosotros nos hace estar optimistas también. Relacionando Play 3 y Play 2, una vez salga Play 3 y sabiendo que en Estados Unidos y aquí en Europa Play 2, su hermana pequeña, vende muchísimo, ¿qué apoyo o vais a dar a Play 2 una vez PlayStation 3 esté en el mercado? ¿Qué iniciativas o acciones vais a llevar y durante cuánto? Pues mira, yo te digo, la previsión de ventas nuestra de PlayStation 2 para el año que viene está en torno a 500.000 unidades. Esto significa que para nosotros PlayStation 2, esto por supuesto es nuestra idea, pero yo creo que lógicamente esto solo se puede alcanzar, yo creo que respondo a la pregunta del apoyo, solo se puede alcanzar una venta de 500.000 de unidades en España de una consola con un fuerte apoyo. Esto supone que para nosotros PlayStation 2 el año que viene va a ser la segunda consola fija del mercado. La primera consola fija por objetivo de venta será PlayStation 3 y la segunda va a ser PlayStation 2, a mucha diferencia del tercero, con lo cual el apoyo va a ser muy muy grande. En cuanto a las grandes franquicias que tenemos, sobre todo con el mundo de juegos sociales, pero ya no solo eso, hay unos lanzamientos que la gente, aunque se compre PlayStation 3, seguro que va a querer comprarse para PlayStation 2. Casos de God of War 2, por ejemplo, que es un título que la gente lleva bastante tiempo esperando, va a salir en exclusiva para PlayStation 2, y como este, muchos otros títulos. O sea, el recorrido de PlayStation 2, en cuanto a software, es aún muy, muy grande. Con lo cual, no vamos a dejar de apoyar para nada la máquina, porque además pensamos que va a empezar a ir a dos públicos un poco distintos, por precio, ¿vale?, de la máquina, y también un poco por los juegos, que realmente el salto a PlayStation 3 es algo completamente diferencial, pero bueno, que hay mucha gente que aún ha de pasar por PlayStation 2 seguro antes de dar el salto a PlayStation 3. Y aún le quedan varios lanzamientos. Has nombrado God of War 2, uh-huh, y otro de los grandes es Final Fantasy 12. Final Fantasy, por ejemplo. ¿Para cuándo lo vamos a tener en Europa? Pues, según tengo entendido, ¿vale?, aquí me pillas un poco fuera de juego porque Sony no es distribuidor de Final Fantasy, pero sí que sale en exclusiva para PlayStation 2. Y el juego, en principio, que yo tenga entendido, espero no meter la pata, pero creo que será para primeros de año, para febrero, seguramente. Buena fecha. Muy bien, buena fecha, sí. Bien, no, sí. Va a estar, el año que viene va a ser muy, muy divertido. Tanto por la parte de Sony, por supuesto, ¿no? Con el lanzamiento de PlayStation 3, con todo lo que va a haber en PlayStation 2, con PSP y, por supuesto, con las otras compañías, ¿no? Con Xbox y con Nintendo, que realmente, pues seguro que harán cosas muy... Bueno, pues muy potentes. Precisamente, ya que comentas sobre el año que viene, pues si quieres extiéndete un poco y coméntanos el 2007. ¿Qué afrontáis? ¿Qué esperáis? ¿Qué veremos en el 2007 por parte de Sony en PlayStation 2, PlayStation 3, PSP? A nivel de bombazos, un poquito ya tirando aquello primavera, uh-huh. Otoño, también para PlayStation 3. Sabemos que sale Resistance. Uh-huh. ¿Qué cositas hay en la recámara? Bueno, pues... Para el año que viene, esto es como pido, no, para el año que viene realmente PlayStation 3 sin duda va a acaparar todas las luces en ese sentido. Va a ser el hardware más potente que se va a lanzar, que jamás se ha lanzado al mercado. Y va a tener algo que va a ser diferencial, que va a ser el tema de... Porque va más allá, PlayStation 3 estratégicamente para nuestra compañía, pero ya no solo para Sony, sino para todas las compañías de entretenimiento. Hablo de las compañías de entretenimiento de cine, hablo de las compañías de entretenimiento de música, hablo de las compañías de entretenimiento de electrónica, sobre todo televisores. Va a ser algo fundamental. Ahora mismo toda la industria está pendiente del lanzamiento de PlayStation 3. Y el motivo es la alta definición y el sistema Blu-ray. Prácticamente el 90% de los distribuidores de software, de películas, de música, están apoyando el tema de Blu-ray. Todos los fabricantes de televisores, prácticamente la mayoría de electrónica, están esperando el lanzamiento de PlayStation 3 para potenciar sus ventas de televisores en alta definición. Con lo cual va a ser un elemento completamente estratégico dentro de la industria del entretenimiento global, ya no solo de los videojuegos. El tema de la alta definición, todo el mundo espera que entre con PlayStation 3 y así va a ser, ¿no? Y de alguna forma pues va a tener unas repercusiones más allá del mundo de los videojuegos. En el caso de los videojuegos, comentáis pues juegos como Resistance o MotoStorm, va a ser un título muy fuerte también que vamos a tener de lanzamiento. Fórmula 1 va a ser un título que técnicamente todo lo que hemos visto es fantástico. Yo creo que lo potente va a empezar a venir, como comentáis, a partir de primavera va a haber cosas muy muy grandes con títulos a 1080p, que es de resolución, que es Full HD, que solo PlayStation 3 es capaz de ofrecer. Y bueno, a mí yo llamaría la atención sobre un título que en el E3 fue el título estrella de la feria, que se llama Heavenly Sword, que saldrá para seguramente abril-mayo. Y luego con un título muy espectacular que se llama Eye of Judgment, que utiliza la tecnología iToy, pero una tecnología evolucionada de iToy, que tendrá una cámara nueva para iToy. Y que, bueno, es un juego de rol que viene en un tablero absolutamente original y novedoso, en el que vas a poder jugar a un juego de rol tipo Warhammer, pero en el que con cartas, en el que las criaturas se van a formar virtualmente delante de ti, vas a poder interactuar con ellas y luchar contra otras criaturas y otras personas que estén con otras cartas jugando contra ti. Bueno, realmente vamos a ver cosas que van a romper con lo convencional. Eso en cuanto a PlayStation 3. La verdad que me podría tirar hablando de PlayStation 3 todo el rato, pero... Antes de que pases a otra de las consolas, has comentado bien la importancia de PlayStation 3 dentro del mundo de la electrónica, pero teniendo en cuenta PlayStation 3 como centro multimedia, ajá, que necesita de una televisión de 3.000 euros, 3.000 ajá, o 4.000 euros, o por ejemplo viendo cómo en Estados Unidos tanto Blu-ray como HD-DVD no están... vendiendo todo lo que se podría esperar como fue DVD en sus primeros instantes, teniendo en cuenta que la PlayStation 3 vale 600 euros, no es una visión muy de futuro, viendo que la mayoría de gente, el gran público, juega en televisiones o de 20 pulgadas o de 25, ¿no es... Mira, una visión demasiado de futuro? Te voy a dar unos datos sobre eso. En cuanto a lo que comentas de los televisores, que los televisores de HD, de Full HD, ¿vale? Pues que PlayStation 3 necesita de ellos, no es cierto esto. Quiero decir, PlayStation 3 va a seguir siendo una máquina fantástica y una máquina súper potente en un televisor convencional de 20 pulgadas. Es cierto que para sacar el máximo partido a la alta definición, pues vas a necesitar un televisor de alta definición, pero bueno, es importante hacer saber a la gente que con su televisor convencional va a poder disfrutar a tope de la máquina. En cuanto a lo que comentas, Bueno, en realidad la alta definición va más rápida de lo que todos pensamos. En el mercado ahora mismo en España ya hay, hoy me pasaban el dato, hay más de 3 millones de televisiones vendidos de HD Ready, que ya es diferencial, ¿vale? No llega a ser Full HD, pero ya es diferencial en cuanto a imagen. Ya vas a poder disfrutar realmente de un salto cualitativo. Esto significa que hay un 25% de televisores en España que ya están HD Ready. En un corto plazo de tiempo va a ser algo que seguramente se va a implantar. Estos televisores, como sabes, no cuestan 3.000 o 4.000 euros. Hay televisores de HD Ready por 1.200 euros y demás. Sí, correcto, pero dentro del full de esas Bravia de 1080p es lo que suelen costar. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. O sea, ahora mismo una Bravia de 1080p, o sea, Full HD, está en torno al precio que tú has dicho, y es así. Pero bueno, es importante, yo creo, decir que esto es para sacar el máximo partido, ¿no? Es decir que si no tienes este televisor no vas a poder disfrutar obvio, de todas obvio, las posibilidades. Obviamente. En cuanto a lo de la administración del sistema, por justo, eso va en colación a lo que comentaba antes de PlayStation 3. Mira, hay un caso que es fantástico, yo creo, y que yo creo nos ilustra a todos. El DVD en España, antes de salir PlayStation 2, creo que llevaba como 2 años y medio de vida o algo así. Y en 2 años y medio de vida se habían vendido en España en torno a 200, 250.000 reproductores de DVD. PlayStation 2 en un año vendió por sí solo en el reproductor de DVD, como sabéis, vendió en un año, en el primer año, más de 600.000 máquinas. Ahí es donde está realmente, por eso la industria está expectante a PlayStation 3, porque hemos hablado con todos los fabricantes de hardware, de aparatos de Blu-ray, y nos comentan que su previsión de ventas pues es reducida, que para el primer año pues está en torno, pues no lo sé, pero va a ser en torno a 100.000 reproductores. Pero es que en la previsión de ventas de PlayStation 3 para el año que viene serán de en torno a 800.000 unidades. Eso es lo que va a hacer diferencial el tema y lo que va a ser cualitativo, que realmente la implantación del sistema va a ser muchísimo más rápido gracias a PlayStation 3. Y bueno, por eso todos tratarán de sacar ventaja en torno a eso. Todo el mundo está expectante y nosotros lo sabemos que la responsabilidad de la comunicación, aunque no tenía por qué tocarnos, ¿no? PlayStation 3 no es que sea Blu-ray, es que PlayStation 3 utiliza tecnología Blu-ray. En el caso de PlayStation 2, que utilizaba tecnología DVD, para nosotros fue mucho más fácil, porque cuando lanzamos PlayStation 2 ya estaba implantada esa tecnología, todo el mundo sabía que el DVD era mejor que el VHS. En este caso, sabemos que va a ser parte de nuestra responsabilidad el lanzar el soporte Blu-ray de alguna forma. Y sabemos que no somos los únicos, está todo el mundo en el sistema Blu-ray. Quiero decir, todos los grandes fabricantes Philips o... Quiero decir que todos, no es simplemente Sony quien utiliza este sistema. Pero como el potencial realmente de desarrollo del Blu-ray está en buena parte condicionado al éxito de PlayStation 3, nosotros no solo vamos a hacer un lanzamiento de PlayStation 3, sino que vamos a hacer un lanzamiento en paralelo del sistema Blu-ray. Y bueno, y a este, por supuesto, vamos a contar el apoyo pues de toda la industria para hacer esto. O sea que como os comento, no solo Sony, no solo PlayStation va a estar pendiente del lanzamiento de PlayStation 3, sino que toda la industria del software, nos ha pedido colaborar con nosotros, toda la industria del hardware. Veremos anuncios de fabricantes de televisores pues hablando de PlayStation 3, y no tienen que ser necesariamente de Sony, o de reproductores de Blu-rays hablando de PlayStation 3, o bueno, y de software, por supuesto, pues veremos a lo mejor películas de Fox hablando de PlayStation 3, cuando en realidad ellos lo que están hablando es de que puedes ver esto en alta definición. Bien, hecho el matiz, que ha sido un matiz importante, te lanzamos ya la última pregunta, un poco más libre, más de opinión personal, un poco respecto a la competencia, si has podido ver o probar o qué opinas sobre Wii un poco 360, tres pinceladas, si tienes algo que decir al respecto, te dejamos vía libre. Vale, en cuanto, a ver, Xbox 360, bueno, me parece que es una máquina fantástica y muy divertida de jugar, es la... Bueno, ellos comentan así, ¿no?, que es la primera máquina de última generación o de next gen, ¿no?, de próxima generación. Realmente va a ser una consola pues que por algún motivo no está llegando a la gente como era de esperar, como os decía antes. Es una pena, pero también para nosotros, por lo que os decía, por el desarrollo de la industria. Y bueno, yo creo que están haciendo un trabajo muy muy fuerte desde el punto de vista de marketing para tratar de alcanzar eso, poder alcanzar un nivel que de alguna forma pues pueda competir en el futuro con PlayStation 3. A ver, en el caso de Xbox 360 creo que es complicado, sobre todo por PlayStation 3, porque creo que va a entrar en competencia directa con PlayStation 3. Y bueno, ¿qué os voy a decir yo ahí? Yo, en mi opinión, va a haber un ganador en este sentido. Pero la máquina, lo cierto es que he jugado con ella y me parece una máquina que está muy bien y que tiene un potencial muy grande y que realmente, bueno, espero que aprovechen. Y sin duda, desde el punto de vista de la compañía, están apostando a tope por ello y parece que es un acierto y realmente es la oportunidad la tienen ahí, ¿no? En cuanto a Wii, pues me parece genial, como todo lo que hace Nintendo, en realidad. Nintendo es una compañía que yo creo que es una compañía pues con gente con mucho talento y que hace cosas que están muy bien. Ellos yo creo que tienen muy claro a qué público ir. No se han metido en este caso en el, por ejemplo, yo Wii creo que no es competencia de PlayStation 3. No lo digo por algo soberbio, sino quiero decir que está en otro área. O sea, la gente que compre Wii pues probablemente decidirá comprar Wii o comprar juegos sociales de PlayStation 2, pero creo que ni siquiera aspira a ser una consola de nueva generación. O sea, realmente lo que dan es un entretenimiento distinto como lo da DS en portátiles, ¿no? Pues más dirigido a un público más familiar, más infantil, no tanto. Es mi opinión, ¿eh? No tanto. Bueno, eso te hemos pedido. Exacto. Sí, pero bueno, que quiero que quede claro mi opinión personal, ¿eh? Quiero decir que no es una posición de compañía, ¿vale? Esto lo percibo yo. No está tanto. Creo que no va a sorprender tanto ni al jugador definitivo, o sea, al jugador habitual de videojuegos. Es más un tema social. Y bueno, y a mí me parece que hay un mercado ahí. Nosotros lo hemos demostrado con los juegos sociales y creo que puede estar bien. A ver, yo creo que Wii tiene un reto porque yo no tenía duda de que Wii iba a sorprender a la gente porque es una forma de jugar distinta. Y como os digo, lo hemos visto con juegos nuestros como Aitoy y llegan a la gente. Y nosotros, de Aitoy Play 3, por ejemplo, que es el último y que lanzamos las navidades pasadas, llevamos vendidos más de 200.000 juegos, lo cual te deja claro que hay un potencial muy muy grande en este tipo de juegos. A ver, yo lo que creo que es un reto para Wii, y es donde yo me planteo las cosas, es en qué va a pasar en el futuro con Wii, porque la forma de jugar es muy novedosa y está muy bien. Estoy seguro que Nintendo va a hacer juegos muy potentes para Wii, porque ellos lo que hacen es juegos muy buenos, y realmente así lo hacen, ¿no? Juegos propios, hechos ad hoc para su máquina, y en DS pues mira cómo les funciona en casos como Brain Training o Nintendox, y estoy seguro que van a ir por ahí. Pero yo lo que lanzo ahí es no sé, Wii, dentro de 1 o 2 años, si este sistema de juego que tiene tan distinto, ¿vale?, de jugar pues de la forma que juegas con Wii, con el mando y demás, va a ser algo, vamos, que no sé si va a ser un fenómeno más de moda o va a ser algo que realmente se consolida. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero cuando digo totalmente es 100%, debo admitirlo. Yo siempre he defendido, sí, esa postura. La tenemos que aguantar con esa postura. Pues nos la repite cada día. Pero sí, la verdad, vale, es que tiene su lógica. Yo repito que es un poco personal. Ahora, he de decir una cosa. Si alguien puede hacerlo, ¿vale? En este caso, creo que es Nintendo. El tema de que no simplemente sea un fenómeno de moda, porque Nintendo ha demostrado que hace juegos para un público muy concreto que ellos tienen identificado y les satisfacen. Quiero decir, los están haciendo muy bien. Pero bueno, yo, igual que hay otro tipo de plataformas, pues como PlayStation 3, ¿no? En este caso, o Xbox, podría ser, que realmente sé que hay planes de cosas aún revolucionarias y distintas para dentro de muchos años, o sea que el potencial de la máquina es de futuro. En el caso de Wii, tengo esta duda de saber si va a ser un tema de moda esta forma de jugar. También lo tengo con mis juegos, ¿vale? No es un tema, en el caso de, por ejemplo, de Aitoy, cuando lanzamos Aitoy, yo no sabía si sabía que iba a impactar por lo revolucionario que era el tema de que te detectara el movimiento y estuvieses de la tele, pero no sabía si iba a ser una cosa que iba a funcionar hoy y dentro de 5 años también. Esto es un poco la duda. Lo cierto es que Aitoy sigue funcionando, así que bueno, creo que pueden ser también optimistas ahí. Y además, lo bueno que tienen es que van a un público distinto a donde vamos los otros dos grandes del mercado. Sobre todo PlayStation, ¿no? Que tiene prácticamente todo el mercado en consolas fijas. Entonces, bien, yo creo que se han especializado en una cosa y bueno, yo sinceramente espero que les vaya bien. Creo que estaría muy bien para todos. Pues muchísimas gracias, Antonio, de verdad, Soto, por vuestra opinión final. Ha sido muy, muy, muy interesante. Gracias, de verdad, por tu tiempo, que ha sido más del que esperábamos que nos has ofrecido, y la verdad que te lo agradecemos. Y nada, esperemos encontrarnos en otra ocasión, quizá para el lanzamiento de PlayStation 3, a ver si nos puedes dedicar unas palabras entonces. Yo encantado, a vuestra disposición cuando queráis. Estupendo, pues nada, nosotros aquí también estamos para lo que necesitéis. Muchísimas gracias, Antonio, y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches a todos. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Adiós, buenas noches. Aquí han quedado las palabras de Antonio Ruiz en representación a Sony PlayStation. Hacemos una pausa y empalmamos ya directamente con Microsoft. Hasta ahora. Los amantes de los videojuegos ya tienen un rincón propio en la radio para disfrutar de su pasión. Moncada Radio acerca de nuevo los videojuegos a las ondas hercianas y a Internet con un renovado programa en sus emisiones. Si quieres conocer todo lo que rodea el sector, este es tu sitio. Bienvenidos a Último Nivel. Visita www.ultimonivel.net y encuentra todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta en directo al 93 572 6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Te esperamos todos los miércoles de 11 a 1 de la madrugada. Último Nivel, tu programa de radio online sobre videojuegos. Y con este magnífico temazo de la banda sonora de Fable, esta magnífica intro compuesta por Danny Elfman será la banda sonora que nos acompañará de fondo en la entrevista de Microsoft con Óscar del Moral, que tenemos ya al teléfono. Buenas noches, Óscar. Muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Pues bien, siento muy bien, llamarte, la verdad. Siento llamarte a estas horas intempestivas, nos hemos retrasado 15 minutitos sobre lo previsto. Pues ¿eso quiere decir que me vais a dar 15 minutos más? Por supuesto, tú tienes una hora por delante, imagínate. Imagínate. Pues vamos a empezar ya. Venga, empezamos. Te planteo yo la primera pregunta y el resto de preguntas te las van a plantear mi equipo, que ellos mismos se irán presentando. ¿Te parece? Me parece estupendo. Bien, entonces, la primera pregunta es obvia, es casi prácticamente de protocolo, como antes ha comentado David Freeman. Es ¿cómo planteáis la campaña navideña? ¿Qué packs y qué iniciativas habéis seguido para apoyar a 360? Pues este año lo cierto es que hemos conseguido cambiar las tornas completamente y la apuesta que estamos haciendo con Xbox 360 se está mostrando más fuerte que nunca. Se ha visto con una campaña en medios de comunicación, empezando por televisión, en la que no ha faltado absolutamente ni uno solo de los títulos que hemos comercializado en packs. Actualmente es posible conseguir una Xbox 360 desde 299 euros para la Core System. Por 319 euros tienes un pack de la Core System con los juegos arcade. Por 399 euros tienes una Xbox 360 Premium. Después, por 434, ya hay una selección de packs con juegos que es espectacular, desde Splinter Cell hasta el Pro Evolution Soccer 6, pasando por el Call of Duty 3 e incluso Gears of War. Y por último, por 436, creo que es el precio, el PVP recomendado, está disponible un pack con la consola Premium y Need for Speed Carbono. Es decir, que estamos hablando que hoy lo cierto es que no hay excusa para no comprarse una Xbox 360. Se me olvidaba, o sea, que la selección que tenemos es tan grande que hay disponible por 449 euros lo que llamamos el Power Pack. Eso te iba a matizar, que es verdad. Que está el... Sí, decía que está el Power Pack por 449 euros, que lleva la consola Premium, más un mando inalámbrico extra más el mando multimedia. Es decir, que es que es imposible no llegar al punto de venta y no encontrarse con Xbox 360. Desde ese punto de vista, bien comentas, parece que tenemos eco por ahí. ¿Puede ser que tengas encendido la radio, Óscar? Ah, pues qué raro, tenemos eco. Bueno. Vale, bueno, lo que te comentaba, como bien habéis hecho, este año sí que se ha notado una campaña de publicidad notoria, se ven anuncios en la televisión, en los programas más importantes de máxima audiencia. La verdad es que las cosas sí que se nota que están cambiando y desde el sector la verdad es que se nota, pero yo te quería preguntar hasta qué punto esto es más un coletazo navideño o va a ser la línea a seguir durante todo el año, que al fin y al cabo es lo que hace generar ese público fiel a la consola, sobre todo en el sector casual, que es al que más se tiene que convencer. Pues hombre, si hacemos una retrospectiva y nos vamos atrás en el tiempo, veremos que en realidad la campaña de Navidad como tal suele empezar hacia principios del mes de diciembre, finales del mes de noviembre, y nosotros empezamos muy agresivamente a finales del mes de septiembre, cubriendo todo el mes de octubre en televisión de manera, de verdad, como nunca se ha hecho hasta ahora con un producto de consumo de Microsoft. A finales de septiembre lanzamos tres campañas en televisión, una con aquel anuncio que nosotros cariñosamente llamamos del calamar, en el que se veía a dos jugadores en un bar, en un ambiente de un bar, sí, casi el día de FIFA, típico, ¿no? El de FIFA, efectivamente, típico nuestro. Se veía dos jugadores que estaban en la pantalla y como el bar pues pensaba que estaba ante un partido real. Vimos también una campaña entonces con Splinter Cell, si mal no recuerdo, y también se lanzó entonces la campaña de policías y ladrones. Después, posteriormente, se lanzó la campaña con lo que es el pack de Call of Duty 3 y con el pack de Need for Speed de Carbono. Posteriormente, el mes de noviembre ha visto cómo se seguía haciendo presión con diferentes campañas, con agendas, lo que llamamos agendas en televisión. Se ha lanzado la campaña con Gears of War, con un anuncio que ha tenido una notoriedad increíble, con una música que a día de hoy parece que está siendo súper demandada para ser descargada en los móviles. Y durante el mes de diciembre pues se ha visto también productos en televisión como Viva Piñata, una apuesta que hemos hecho por el mercado más juvenil dentro de lo que sería Xbox 360 y el sector de videojuegos, y al mismo tiempo pues tratando de acercarnos a un público mucho más amplio. Y todo ello acompañado con alguna que otra creatividad, como esta que en la que se forma una consola con las diferentes cajas de los juegos que están disponibles en el mercado para Xbox 360. Y todo esto no va a parar. En la primera mitad del año 2007, hasta que acabe nuestro año fiscal en el mes de junio, trataremos de seguir tan intensamente como hasta ahora. Es decir, que no queremos parar. Queremos aprovechar el buen momento que se está construyendo y las buenas ventas que está teniendo la consola para que el público pues se dé cuenta de que Xbox 360 realmente es un producto de alta definición, es un producto con juegos para todas las edades y que es muy, pero que muy apetecible. Pero ese aunamiento, por así decirlo, del concepto, estamos viendo bastante gente que ve Gears of War, se queda alucinado, como es obvio, pero o se piensan que es una película o un anuncio de otra cosa y quizá como que dentro del sector gamer la verdad es que la gente está bastante contenta, pero lo que es el público casual le falta conocer a 360, quizá porque no conocen la consola. Hombre, es un esfuerzo continuado. Si nos miramos atrás en el tiempo, Xbox 360 lleva un año en el mercado. Lo que se ha construido en el año que llevamos, creemos que ha sido verdaderamente increíble. Pasar de hace 4 años y medio, cuando se comercializó Xbox, de no ser nada, ¿no?, de ser un producto hostil, un producto de una empresa como Microsoft, casi sin títulos importantes, a día de hoy, a ser una plataforma reconocida, con los contenidos que tiene, con las empresas, terceras compañías como Electronic Arts, Ubisoft, Activision, Vivendi, Atari, Codemasters, echando el resto y haciendo portes yo diría que incluso desarrollos nativos de sus productos, Take-Two también con el GTA 4 que estará disponible, ¿no? Y se están hablando de franquicias que hasta ahora eran patrimonio de otras plataformas y que seguramente acabarán llegando a Xbox 360. Cierto es que todavía en el mercado yo no lo llamaría casual, sino que hablaríamos de un mercado, del gran mercado, ¿no? Pues tenemos todavía muchísimo trabajo por hacer, pero quedan por llegar muchísimas franquicias y muchos productos que nos van a ayudar a hacer ese trabajo. También es verdad que el mercado español, hasta cierto punto, por aquello de que el Spain is different, que se suele decir siempre como tópico, así que es cierto, y estamos hablando de un mercado pues que hasta el momento ha sido casi un monopolio, que poco a poco pues se va abriendo a otras plataformas. Y bien, quizá concretando ya temas que ofrece hoy día 360, aparte de los juegos, sabemos todos que es una consola que ya es incluso pues con una capacidad multimedia y de ocio electrónico importante. En Estados Unidos, precisamente hace poco, se puso a disposición de los usuarios de ese país el servicio de descarga de películas y series de compra. ¿Este servicio llegará a España algún día? ¿Cómo lo veis la acogida que ha tenido? ¿Apostáis por ello? Sí, apostamos por ello, claro que sí. Tenemos los problemas que tiene un lanzamiento mundial simultáneo, y lo hemos visto en nuestros competidores que no han sido hasta cierto punto, o sea, hacer un lanzamiento simultáneo es complicado, es difícil. Cuando estamos hablando de contenidos, aún lo es más. Hace un año, cuando Xbox 360 salió al mismo tiempo en Norteamérica, en Europa y en Asia, se habló pues de que realmente pues Microsoft ciertamente parecía que no estaba en sus cabales, ¿no?, al hacer un lanzamiento de ese calibre en tantos países al mismo tiempo. Bueno, un año después se ha mostrado que la compañía ha sido capaz de hacerlo y que poco a poco pues está haciéndolo también, no solamente con la consola, sino también con los títulos. Respecto a los contenidos, bueno, pues ahí partimos de una limitación que va mucho más allá de lo que Microsoft pueda realmente desear. Es decir, que aquí la negociación va por los señores que son propietarios de los contenidos, y poco a poco esos contenidos tienen que ir llegando a los diferentes países. Esperamos que el servicio del bazar de vídeo esté disponible para los usuarios europeos, pues yo espero que a finales del año que viene podamos hacer algún tipo de anuncio, aunque de momento no hay absolutamente ninguna fecha confirmada para su lanzamiento en Europa. También es verdad que lo que es la alta definición, el ancho de banda, porque nos encontramos con una limitación muy grande en términos de ancho de banda en nuestro continente, especialmente en nuestro país. Sabemos cuál es la máxima capacidad que tienen nuestras líneas y sabemos cómo están funcionando los servicios de descarga de contenidos aquí. De momento, los usuarios de Xbox 360 en Europa se pueden descargar, no películas completas, pero sí que pueden descargarse trailers de películas, pueden descargarse trailers de videojuegos, pueden descargarse demos de juegos y todo ello pues para poder reproducirlo en alta definición en Xbox 360. Entonces comentabas más o menos que esta implantación de descargas multimedia sería, digamos, mediados del año que viene, finales, a grosso modo. Bueno, no hay una fecha. Vale, no hay una fecha. Cuando sea, yo lo enfocaba en el sentido en que, claro, cuando la gente ya empiece a acceder a este material, sobre todo en HD, que tendrá seguramente unas capacidades importantes en cuanto a almacenamiento, ¿os plantearéis entonces sacar un disco duro de mayor capacidad que sea reemplazable al actual? Hombre, el disco duro es extraíble. Desde el principio está pensado como una unidad de almacenamiento que te puedas llevar de una consola a otra y que al mismo tiempo también permita el trabajo con tamaños más grandes. No hay absolutamente nada confirmado aún, pero sí que el sistema está preparado para que, en caso de que sea necesario, pues admitir un nuevo, ¿no?, tamaño de almacenamiento. Insisto en que a día de hoy no hay nada previsto, pero sí que es verdad que empezamos a ver cómo los usuarios, yo mismo lo he experimentado, cómo pues el disco duro de alguna manera de empieza, otra, pues, empieza a ser pequeño, ¿no? Sí, empieza a ser pequeño. Lo cierto es que empieza a ser pequeño de manera relativa, lo digo, porque cuando salió la consola hace un año, pues la opinión generalizada era aquello de, bueno, ¿a dónde van estos con un disco duro de 20 gigas? Y no lo va a llenar ni para atrás. No es que no lo vayan a llenar, yo voy mucho más allá. Una consola no requiere disco duro, no lo necesita, y resulta que estamos viendo cómo los usuarios están disfrutando muchísimo con todas las descargas de las demos de los juegos, con las descargas de las demos de los juegos arcade y los juegos completos arcade, con lo que es las descargas de tráiler de películas, de tráiler de videoclips, de los temas, de los mapas adicionales. Es decir, que realmente se valora, ¿no?, la existencia de un servicio online, como es este caso de Xbox Live, que de manera gratuita pues te permite acceder a toda esta clase de contenidos. La verdad es que a veces hay problemas, sobre todo a la hora de mirar qué es lo que borras y qué es lo que no, porque tienes el disco duro lleno, te quieres bajar algo y es un bueno, ahora que borro. A mí me pasa constantemente. Pues entonces es que no conoces la revista oficial de Xbox 360. Ahí metiendo, muy bien. Porque obviamente hay, para mí ha sido como una especie de salvación, porque te permite tener en un DVD todas las demos y guardar ese preciado espacio en el disco duro. Pero siendo nosotros una revista, no vamos a comprar otra también. Qué malo ha sido ahí, Freeman, qué malo ha sido ahí. ¿Cómo que no? Estáis escuchando ahora las noticias en directo, lo más fresco, lo mejor, en tiempo real, preguntando, interactivo. Es verdad, es verdad. Bueno, siguiente pregunta sobre capacidades, sí, que te lanzamos hace un mes, Freeman lo retoma. Sí, la verdad es que hace, en la entrevista que hicimos tras la presentación del HD DVD, te comentamos aquel rumor de Blue Dragon que iba a venir en 3 DVDs, que bueno, nos hicimos un poco la broma de que en realidad era una exageración. Tras confirmarse de que sí vienen 3 DVDs y teniendo en cuenta lo necesitada, bueno, necesitada entre comillas también, que está Microsoft de juegos japoneses, y teniendo en cuenta además que los japoneses son muy aficionados a crear vídeos en alta definición, ¿realmente no se plantea, porque 3 DVDs, no se plantea lo del HD DVD como plataforma de videojuegos? No, aún no. Lo hemos dicho muchísimas veces y mis jefes lo repiten continuamente cuando en Estados Unidos se habla de ello. Consideramos que el DVD tiene aún camino por delante muy largo para realmente ser el soporte de todos estos contenidos. Hay situaciones en juegos como ha ocurrido con Blue Dragon que requieren de alguna manera pues mayor cantidad de cinemáticas. Insisto, estamos hablando de cinemáticas, porque en realidad los contenidos de juego al final acaban entrando en un DVD. En este caso, pues por el desarrollo de la historia o por cómo está concebido desde el principio todo lo que es el juego Blue Dragon, pues requería que se distribuyera el contenido a lo largo de 3 DVDs. Pero estamos viendo juegos como Gears of War, el propio Call of Duty, veremos juegos en un futuro como Forza, o juegos como Mass Effect, o juegos como Crackdown, que seguramente vendrán en un único disco, que seguirán viniendo en un disco, ¿para qué nos vamos a engañar? No consideramos que a día de hoy, además con la batalla que hay entre el HD DVD y el Blu-ray, por ver cuál es el soporte del futuro, pues hombre, lo cierto es que hacer el cambio y empezar a distribuir los contenidos en HD DVD, consideramos que quizá no sea lo más adecuado, sobre todo porque hay un montón de usuarios que han confiado en el DVD con Xbox 360 desde el principio, ¿no? Insisto, al final estamos hablando de que no es necesaria tanta capacidad. Cuando algunos se dicen, ¿no?, que en un disco entran 50 gigas y que solo por eso los juegos van a ser mejores, vamos, me temo que no tiene nada que ver. Aún recuerdo que juegos como el Tetris, pues en su momento ocupaban poquísimo, y anda que no nos han dado horas de juego a todos. Sí, eso es verdad, pero bueno, teniendo en cuenta eso de que los japoneses son tan aficionados, sí, a que se flipan tanto videos, siempre con las CGs. Sí, la verdad es que es así, pues por eso se comentaba. Siguiendo pues lo que es la integración de ya 360 como plataforma de videojuegos, como plataforma multimedia, como concepto de DVD, en Europa la pregunta es la siguiente. En Europa muchas distribuidoras quizás están un poco preocupadas por sus números, dado que se han quedado sin sus planes para PlayStation 3. Y 360 está funcionando, la verdad, que muy bien en Reino Unido. En Francia, la verdad que también, no tanto así en España, quizá por lo que se puede ver por ventas, que el trabajo que estáis haciendo no se ve reflejado en las ventas que tendrían que ser, pese a que son muy buenas. ¿Cómo estáis tanteando el tema con las distribuidoras, con sus números, desde Microsoft, desde el apoyo a las distribuidoras en España? ¿Cómo está? ¿Cómo ves el tema? Hombre, no desconozco cuál es la fuente que utilizáis para indicar que las ventas están también en Inglaterra, también en Francia, y os olvidáis de los países nórdicos, os olvidáis de Italia, os olvidáis de Alemania. Pues por favor, corrígenos. No que nos olvidemos, sino que dentro de Europa los tres grandes son Reino Unido, Francia y Alemania, y luego viene España. Sí, sí, efectivamente. O sea, me ha faltado citar Alemania, pero en sí, esos tres primeros, la verdad que está funcionando bastante bien. Y los países nórdicos, estamos también, hablando también, de sí, países, o sea, Europa en general. Las cuotas de mercado son, francamente, muy elevadas. En nuestro país las ventas no van nada mal. A día de hoy si tenemos en cuenta con Gears of War ha hecho un lanzamiento espectacular, se han vendido 2 millones de unidades en 3 semanas, que son cifras que no las ha alcanzado ningún otro producto en un tiempo tan rápido para una plataforma tan joven, porque estamos hablando que nuestro objetivo sería llegar a los 10 millones de unidades después de estas navidades, y estar hablando de vender 2 millones de copias en sobre 10 millones de unidades, vamos, es que es un 20% de venta, o sea, el 20% de los usuarios se están comprando lo que es el título, y en nuestro país está ocurriendo lo mismo. No acabo de ver de dónde sacáis los números, porque las ventas están siendo muy buenas. Juegos como Call of Duty 3, juegos como Need for Speed, juegos como Saints Row, como el MotoGP, en su momento juegos como Splinter Cell, juegos como Oblivion, juegos como el Prey, el Ghost Recon 2, han batido récords de venta en sus semanas de lanzamiento, incluso por delante de otras plataformas que están muchísimo más asentadas en el mercado. El Pro Evolution Soccer 6 ha tenido una salida en 360 increíble, como ningún otro juego lo había tenido nunca anteriormente, antes de Gears of War, por supuesto. FIFA también ha salido muy bien. Estamos viendo, de verdad, insisto, estamos viendo cómo en nuestro país goza de muy buena salud, y las ventas están yendo, pues, todo lo que se espera de una plataforma que tiene el coste que tiene y teniendo que enfrentarse a una generación anterior con el precio que tiene. PlayStation 2 se vende como un juguete y Xbox 360 se vende como una plataforma de entretenimiento. Ahí está el matiz. Ahí está. O sea, dentro de la diferencia de precios es obvio, pero la comparativa era general. Tú has hecho el matiz que al fin y al cabo era el que queríamos llegar con la pregunta. O sea, respondido a que... ¿Y cuál es la pregunta? Bueno, así vosotros no habéis notado esa preocupación de las distribuidoras, ¿no? Yo noto la preocupación, no noto la preocupación de las distribuidoras, porque veo que el catálogo de 360 sigue creciendo, las ventas siguen creciendo. Obviamente hay títulos que difícilmente alcanzarán las ventas de otros productos que realmente sí son de referencia, pero aún así, en general, yo veo a otras compañías, las veo satisfechas e incluso en algunos casos sorprendidas de los ratios de venta, teniendo en cuenta la juventud que tiene la plataforma y el poco tiempo, ¿no?, que lleva en el mercado en este caso. Bien, bien, eso es bueno. Y entonces, con este éxito que comentas que está teniendo la consola, que es patente, que evidentemente tú tienes los números a mano y lo sabrás mejor que nadie, ¿os planteáis una reducción de precio de la consola a largo o corto plazo? O sea, para impulsar incluso más las ventas de la consola cuando llegue la competencia, cuando la competencia se haga más fuerte, o por ahora el tema del precio no lo contempláis. Hombre, sinceramente desconozco cualquier otra plataforma de no conozco ninguna otra plataforma de entretenimiento que por 300, voy a ponerlo, que por 434 euros, además de darte uno de los mejores juegos que hay en el mercado ahora mismo, te dé una plataforma en la que puedes ver tus películas en DVD con calidad cuasi de alta definición, puedes conectarte online de manera gratuita, descargarte demos para tus juegos, descargarte trailers de películas, videoclips musicales, que puedas al mismo tiempo comunicarte y hablar de manera gratuita con todos los amigos que tienes en tu red de amigos, que puedas también utilizarla para reproducir tus contenidos digitales conectando a través del puerto USB, pues desde un USB stick hasta una cámara de fotos digital, un reproductor de audio, que puedas también utilizarla para sincronizarla con un Windows XP o con un Windows XP Media Center, y en el caso del Windows XP Media Center, pues llegar hasta poder ver la televisión en remoto desde otra habitación, que puedas también conectarle a una cámara, que disponga de un soporte tan amplio de periféricos inalámbricos, desde un mando hasta un volante pasando por el auricular, que al mismo tiempo todos los contenidos sean en alta definición, y hablamos del primer generador de contenidos en alta definición de nuestro país, porque hasta escasamente 3 semanas que han salido a la venta los reproductores de Blu-ray y de HD-DVD con unos precios que se salen absolutamente fuera de toda órbita, porque hablamos que un reproductor de Blu-ray cuesta como unos 1.300 euros y un reproductor de HD-DVD suelto cuesta como unos 700. Lo cierto es que por 434 euros, incluyendo un juego, de verdad que no encuentro ningún otro dispositivo ni ninguna otra plataforma que sea capaz de darme tanto juego, y en este caso digo lo de juego porque en realidad lo tiene. Con lo cual, básicamente lo que os estoy diciendo es que no hay absolutamente prevista ninguna rebaja de precio. ni para ahora, ni para después de Navidades, ni para cuando la competencia esté aquí. Aunque bueno, si la competencia llega más allá del mes de marzo y entramos ya en las Navidades siguientes, pues obviamente estaremos hablando de un ciclo de vida de 2 años de la máquina. Pero vamos, aún así, a día de hoy, teniendo en cuenta cómo están las ventas, el coste que tiene la máquina y cómo está funcionando todo, no tenemos prevista absolutamente ninguna rebaja de precio. Es más, los bundles ya suponen una rebaja de precio. Sí, eso sí que es cierto. Y, Freeman, y como matiz, ya que has dicho el tema de ventas, ¿cómo están realmente las ventas? ¿Cuántas unidades hay colocadas en España? Pues mira, no os puedo, siento muchísimo no poder compartir con vosotros ese dato, de verdad. Vaya. Que lo siento, pero somos una empresa que no suele hablar de cifras más allá de las de lo que son los balances financieros de la compañía. Sí que os puedo decir que estamos hablando de unas cifras que son muy interesantes y que ha alcanzado muy rápidamente, yo os diría casi la mitad de la base instalada que teníamos en su momento de Xbox, de una manera rapidísima, en un año, cuando con la máquina anterior costó casi como 3 años. Es decir, que las cifras son muy saneadas y aún no ha terminado la campaña de Navidad. Sí, cierto. Faltan 2 semanas. Y las más importantes. 2 semanas, efectivamente, las más importantes y en las que la gente va a empezar a despertar y va a decir, anda, que se me acaba el tiempo para comprar los regalos. Bien, y ya que has mencionado también antes, has hecho referencia varias veces a Xbox 360 como una máquina más allá del videojuego que ofrece muchas posibilidades. De cara al futuro, quiero preguntar, ¿estas posibilidades cómo se pueden beneficiar o verse aumentadas o qué camino vais a seguir con la próxima llegada de Windows Vista? Que habrá este Live Anywhere que conectará más aún si cabe PC y 360, que hay la marca esta de Games for Windows. ¿Esto va a suponer una nueva vía con respecto a 360? ¿Es una vía paralela, conjunta? ¿Las dos ayudan entre sí? ¿Cómo va el tema? A mí me suele gustar decir que Xbox 360 es una plataforma que va creciendo con el usuario. Si tú quieres adquirirla como consola de videojuegos, va a ser la mejor consola de videojuegos que hay en el mercado. Si después tienes interés por conectar tus periféricos digitales, lo vas a poder hacer. Que más adelante quieres adquirir un reproductor, el lector externo de HD DVD y ver tus contenidos digitales de alta definición a través de HD DVD, claro, porque la consola sin más ya te reproduce a través de un USB o a través de un disco duro externo contenidos en alta definición con formato Windows Media Video, pues lo puedes hacer. Que luego quieres conectar la consola online y que al mismo tiempo tienes interés por ese mundo, no solamente la comunicación sino del juego, también lo puedes hacer. Que adquieres un ordenador con Windows XP o con Windows XP Media Center o con Windows Vista cuando esté disponible al mercado, pues también puedes conectar. Es decir, que en función del tipo de usuario de entretenimiento digital que seas, la consola va a ser capaz, con el paso del tiempo, de irte dando pues todo aquello que necesitas. Con lo cual estamos hablando de una experiencia, yo diría, de una plataforma pues que cubre hasta cierto punto pues casi todo el entretenimiento pues que una persona pueda desear. Sí que es cierto que, teniendo en cuenta que esta casa, hablando de Microsoft, pues va comercializando diferentes productos, se tiende mucho a la integración entre plataformas. Cuando Windows Vista salga al mercado, tal y como ha ocurrido con Windows XP y con Windows XP Media Center, pues será posible utilizar la consola como un extender de la parte Media Center de Windows Vista. Más adelante hay previstos lanzamientos de productos como Shadowrun, que en su versión de juegos para Windows y en su versión para Xbox 360, pues los usuarios podrán jugar entre ellas, con toda la estrategia mucho más adelante del lo que se conoce como Live Anywhere, que permitirá desde un teléfono móvil acceder al Gamertag, poder ver qué contenidos hay para descargar en el bazar, programar descargas, programar partidas, programar juegos incluso, porque habrá contenidos adaptados a lo que serán las plataformas móviles que te permitan, de alguna manera o de otra, pues tener acceso o abrir contenidos adicionales para la consola. Es decir, que apostamos por la vía de la integración. Apostamos también por integrar otros servicios como MSN, y está anunciado para la primera mitad del año que viene la integración del Messenger dentro de lo que es Xbox Live, con lo que el futuro por delante se presenta muy abierto respecto a todas aquellas plataformas con las que Xbox 360 va a poder interactuar, y al mismo tiempo muy interesante, y todo pensando siempre en que el usuario decida con qué parte de Xbox 360 quiere quedarse. Comentado el presente y también un poco que has comentado el pasado, ahora nos interesa un pelín del futuro. Año 2007, Sé libre de comentarnos. Nos gustaría que nos comentaras bombazos, cosas que hay previstas, que van a dejarnos boquiabiertos, que nos van a gustar, como yo que sé, un Forza o un Mass Effect, por ejemplo. Coméntanos, ilústranos. Hoy, 20 de diciembre, se ha lanzado en Estados Unidos un tráiler de Halo 3 en el bazar. Sí, que precisamente... Hemos colgado hoy mismo la noticia, ya se puede ver en YouTube, la verdad es que ya lo hemos visto. Y de eso luego queremos hacerte una siguiente pregunta. Sí, luego una tenemos pregunta. Una segunda pregunta de eso. ¿Qué más cositas? Ya sabía, sí, ya. Sí. ¿Cómo nos conoces ya, Oscar? ¿Cómo nos conoces? Halo 3 obviamente será uno de los bombazos de Xbox 360 el año que viene. No tiene fecha, no está confirmado que el producto se vaya a comercializar el año que viene, aunque en todos los vídeos que hemos visto hasta ahora siempre dice al final Finish the Fight y habla del 2007. Pero bueno, que si hace falta más tiempo, estoy convencido que lo vais a aplicar. ¿No? Hombre, estamos comprometidos, Bungie, el estudio, está comprometido, como lo ha hecho ahora, tanto con Halo en su versión original como con Halo 2, en ofrecer una experiencia de juego como no se ha visto hasta ahora. Gears of War, lo cierto es que ha vuelto a romper, ¿no? Con todo lo visto anteriormente, ha vuelto a innovar en un género como es el de los juegos de acción en primera persona. En este caso no hablamos de un primera persona al 100%, pero estamos hablando de un género que hasta hace poco tiempo era patrimonio del PC y que resulta que estamos viendo que como en consolas se está encontrando muy a gusto. Y títulos vamos a ver a lo largo de este año, en esa primera mitad que citabais al principio, como Shadowrun, como Mass Effect, que no es un juego de acción al 100%, pero que el estudio, que BioWare, pues nos tiene muy mal acostumbrados, digo, porque la calidad de sus productos es excepcional. La verdad es que sí, todo sí. Lo que toca, todo lo que borda. Desde el Jade Empire hasta el Knights of the Old Republic, pasando por el Neverwinter Nights, y me estoy dejando uno que ahora mismo no me acuerdo cuál es, pero seguro que vosotros me podéis ayudar. Pues ahora mismo nos tienes... De BioWare, bueno, estaba en desarrollo el Dragon Age, pero que tampoco... Sí, pero han hecho en el pasado Neverwinter Nights, han hecho el KOTOR, han hecho Jade Empire y hay un cuarto que ahora mismo no... Baldur's Gate. No. No, Baldur's Gate es de... Icewind Dale, en todo caso. No, es que no me acuerdo, ahora hay un cuarto producto. Bueno, supongo que alguno luego de los que los salgan no, del foro... No, lo tenemos ahí, pero bueno, hacemos pillado, los tres. Saldrá luego cuando estemos acostados en la cama y diremos, era ese. Era ese, y ya sí. Está. Sí, seguro. Bueno, pues BioWare nos tiene acostumbrados, os decía, a sacar unos titulazos que son increíbles y Mass Effect nuevamente pues nos va a sorprender. Está también Two Human, sacaremos también... tenemos que pensar, Blue Dragon ha salido en Japón y tarde o temprano tendrá que llegar a Europa. Todavía no tiene fecha de lanzamiento, pero bueno, yo estimo que será a lo largo del año que viene. Espero más que temprano que tarde, espero, porque lo esperamos con ansias. ¿Y traducido llegará? Hombre, como mínimo llevará subtítulos en castellano. Como mínimo, vale, bien. Como mínimo, es un producto que necesita traducción. Perfecto. Eso sí. Estamos hablando de un producto que para ser jugado necesita traducción. Exactamente igual que Mass Effect. Estamos hablando de productos, ambos dos, que como mínimo vendrán con subtítulos en castellano. Si no, obviamente, pues los usuarios, primero, por un lado, no estarán satisfechos y segundo, que la experiencia de juego pues no será la adecuada. Bueno, siguiendo, estará Two Human, estará Shadowrun, estará Mass Effect, estará también Crackdown, que saldrá... se ha anunciado, me parece que se va a anunciar en nota de prensa, no sé si mañana o pasado, la disponibilidad de una demo del juego en el bazar. Sí, qué grande. Eso me ha gustado mucho. Bueno, esto es una sorpresa de última hora, a ver cómo tira. A ver. Bueno, había previsto, me parece que estaba a punto de anunciarse, no sé si era hoy o mañana. También habrá otra serie de productos que se irán a comercializarlo. Fusion Frenzy 2 también se tiene que comercializar el año que viene. Estamos hablando de un juego que quizá habrá algunos usuarios a los que les parezca quizá menor, ¿no? Pero es un producto muy casual, como os gusta decir a vosotros. Como lo ha soltado ahí. Sí. El Kunai por detrás lo ha soltado. Bueno, y nos falta Forza 2, claro. Sí, Forza. Con ese volante, la verdad que tiene muy buena pinta. ¿Se sabe cuándo más o menos estará por aquí? ¿Febrero o marzo? ¿Se sabe? ¿O no puedes hablar? No puedo hablar. No, si os lo digo, os tengo que matar. Vale, pues nada, lo dejamos en el aire. Bueno, si nos matas solo virtualmente, no pasa nada, ¿eh? Claro. No, virtualmente. En el live. Si queréis, nos conectamos online, echamos un guiar y mientras os voy matando, os voy contando cuándo salen las fechas. No sé yo si lo tendrías tan fácil, ¿eh? Uy, ojo aquí, pique. Ah, pues os quedáis sin fechas, vosotros mismos. Y así luego podré presumir de haber ahí jugado fuerte. ¿Algún bombazo bueno, más tienes en mente? Si no, pasamos a la siguiente pregunta, que también es... Hay muchos juegos, hombre, os he comentado nuestros productos, pero está claro que hay productos de terceros. Electronic Arts tiene un catalogazo para el año que viene espectacular. Ubisoft ha anunciado ya títulos como Assassin's Creed, que no tienen fecha, pero que deberían salir a lo largo del año que viene. Estamos hablando, hace poco he visto un tráiler, me parece que ha sido de la segunda parte del Ghost Recon 2. Correcto. Sí. Que bueno, que tiene, después de ver cómo está saliendo el Rainbow Six Vegas, que está siendo la sorpresa de estas Navidades, pues vamos, no puedo por menos que verdaderamente desear que salgan estos productos que está desarrollando Ubisoft. Take-Two tiene algunas sorpresas, como el BioShock, por ejemplo. Ojo, es verdad. También. Claro. Después tienen que salir otros productos que no están anunciados aún, pero que ya veréis cómo os va a parecer que son unos bombazos increíbles, pero de verdad que siento muchísimo. Bueno, tranquilo. Pero no os los puedo comentar. Entendemos y respetamos que hay esta confidencialidad. A mí me gustaría preguntar, tras disfrutar tanto con Viva Piñata, ese Banjo-Kazooie de Rare... Como amante de Rare, no puedo dejar la oportunidad de preguntarlo. ¿Qué tal Banjo-Kazooie? ¿Qué se sabe? Pues el tráiler, lo sabéis que lo vimos en exclusiva en sí, Barcelona, en el X-12. Sí, correcto, sí. Sí, y no os preocupéis, acabará llegando, claro que sí. Obviamente, vale. Paciencia, prima. Paciencia. Es lo que toca. Dos últimas preguntas, la de ahora curiosa. Estando Wii y Play 3, cada una en su filosofía, intentando captar un poco... juegos o sociales o juegos de movimiento, juegos con eso, o sea, jugando con la cinética, con periféricos o sin mando. ¿Vosotros tenéis el interés o tenéis un poco el enfoque también de realizar algunos juegos en ese estilo con la Live Cámara, por ejemplo? Hay un juego ya que es posible, el Totem Ball, es posible descargárselo online y te permite hacer ese tipo de situaciones. Se controla con las manos, con las palmas de las manos, moviéndolas arriba, moviendo los brazos arriba y abajo, el desplazamiento de la figura en pantalla. Y hay otros juegos, obviamente, que irán saliendo poco a poco. Se me olvidaba, el año que viene está uno de los productos más casual. Está el Guitar Hero 2, que tiene que salir para Xbox 360. Es verdad, también para 360. Claro. Es que me estoy acordando ahora, me están viniendo cosas a la cabeza, y me estoy acordando pues del catálogo de productos pues que se van a anunciar y que hemos visto anunciado pues en breve. Entonces, perdonad, que es que se me va... No, tranquilo. Que sí, tendremos toda esa clase de contenidos y apostamos por ello, pero irán llegando poco a poco. Estamos tratando primero de colmar las ansias de los jugadores más experimentados, los más sabidos de juegos, ¿no? Pues como Gears of War, como Crackdown, como Forza, y poco a poco pues irán llegando esos juegos como Viva Piñata, los juegos arcade, los juegos que controlables con la cámara, pues que permitirán pues llegar a ese tipo de público pues mucho más masivo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, al fin y al cabo no olvidemos que llevamos solo un año en esto. O sea, llevamos solo un año con 360. Claro, es que estamos hablando de otras plataformas que llevan 7 años, o en el caso de Nintendo Wii, hablamos de una plataforma con un enfoque completamente diferente, ¿no? Ni siquiera hablamos de una plataforma que es entretenida, que es divertida. No sé durante cuánto tiempo y hasta cuándo. Mira, justamente esta era la última pregunta, que nos opines sobre Wii y Play 3. Así que ya puedes seguir, suéltate, si quieres. Hombre, no me parece justo primero, porque son unos competidores muy duros. Bueno, muy duros. Tengo una excelente relación con muchas de las personas que trabajan en ambas compañías y no estaría bien que aquí empezara a soltar, cuando en realidad lo que vemos es que Nintendo Wii es muy entretenida. Estamos hablando de un tipo de juegos que quizá ahora mismo, en este momento, pues no es posible encontrarlos en otras plataformas por el contenido que tienen, pero sí que es cierto que quizá no tengan la profundidad adecuada, ¿no? O sea, apuestan por un tipo de gente pues que no requiere quizá pues esa experiencia de juego tan intensa o tan completa o tan abierta o en alta definición, ¿no? Que en este caso pues quizá se le exige a Xbox 360. Yo me inclino por pensar que por el precio que va a tener PlayStation 3 te puedes comprar una Nintendo Wii y divertirte con lo mejor de los juegos de Wii, por supuesto, y por otro lado te puedes comprar una Xbox 360. Lo que se llamó el Wii 60, ¿no? Sí, Wii 60. Y creo que aún sobra algo de dinero para comprarte un MP3 y disfrutar con él conectado a las consolas, ¿eh? O sea, que estamos hablando de unas diferencias muy grandes. Nosotros, por nuestra parte, consideramos que Xbox 360 cierra el círculo, ¿no? Hace este famoso giro de 360 grados, a pesar de que alguno escuchará y dirá, pero si hago un giro de 360 grados me quedo en el mismo sitio, ¿no? Pero vamos, das una cierras el círculo y estás ofreciendo pues un montón de contenidos y un montón de experiencias diferentes. En el caso de PlayStation 3, pues, como se suele decir, cuando llegue al mercado nos mediremos con ellos y veremos a ver qué es lo que dicta, qué es lo que dice el consumidor, que al final es quien tiene la palabra final. Nosotros podemos estar haciendo mucho bombardeo, mucha publicidad, muchos contenidos muy buenos, pero al final es el consumidor el que decide. Aunque, insisto, estamos hablando de un mercado como el español en el que salir con tanta diferencia de tiempo y con tantos anuncios, pues quizá sea un poquito más delicado, ¿no? La información que nosotros manejamos ahora mismo es que no merece la pena esperar, básicamente. Muy bien, dada la opinión, ¿tenías alguna última pregunta, Freeman? Sí, bueno, el matiz de la pregunta final, del juego final. Bueno, pues hazla si quieres y... Que no te lo van a decir, pero bueno. Bueno, no, bueno, que, no, no, no, no, para decir, la verdad es que vimos el tráiler, estamos hablando de Halo 3, obviamente. Sí. Vimos el tráiler del E3, aquello en lo que casi se confirmó que lo que se veía era motor del juego. Luego vimos el tráiler que vimos en exclusiva contigo en la presentación de Pachá, en la que nos confirmaste que una pequeña parte era in-game. Sí. Que creo que era la parte final. Una vez hemos visto el vídeo de hoy en el que se ve una serie de movimientos, la verdad es que lo que se ha visto in-game, pese a que tiene buena pinta, dista bastante aún en calidad a lo que se han visto en los trailers. No sé, no sabemos si es porque es una pre-alpha, si porque aún está muy verde el desarrollo en esa parte o en lo que se ha enseñado. A ver qué nos podías decir. Hombre, me remito al pasado. Hace 4 años y medio, que serán 5, en el 14 de marzo del 2007, cuando se empezaron a ver las primeras imágenes de Halo para la Xbox original, para la Xbox One, nadie decía, bueno, esta gente de Microsoft verdaderamente no sabe lo que quieren los jugadores, están tratando de sacar un FPS en una consola, esto de jugar sin teclado ni ratón no sea lo más adecuado, parece que a nivel gráfico no ofrece nada que no hayamos visto antes en un PC, y a los números me remito, y a la demanda, y a las ventas que ha tenido el título, pues si las miramos hacia atrás vemos que ha sido un completo éxito, ¿no? Halo 2 fue espectacular, y Halo 3 yo creo que va a seguir la misma línea. Quizá estamos tan acostumbrados a que Bungie nos sorprenda una y otra vez que estemos esperando pues que cada anuncio, cada lanzamiento vaya acompañado de fuegos artificiales a la puerta de nuestra casa, ¿no? Y en este caso, lo que Bungie nos está enseñando es poco a poco cómo está construyendo lo que es pues lo que será probablemente la mejor experiencia de juego offline y online, en este caso a través de Halo 3. Es decir, poquito a poco van mostrando pues algunas cosillas. A mí, francamente, el vídeo que dura 7 minutos me ha vuelto a sorprender. Es que me sorprende. O sea, a ver, la verdad que en contenido y cómo lo comentan, sí sorprende y deja muy buena, o sea, deja muy buen sabor de boca, pero lo que es ese tema gráfico, quizás se ha visto un cierto retroceso de lo que se había visto hasta ahora. Yo creo que no, de verdad. Yo he visto muchísimos juegos, llevo 14 años en el sector trabajando en el sector de videojuegos, y he visto productos que a 2 meses de lanzamiento estaban, como te diría yo, diciendo, bueno, esto realmente no parece que vaya a ser tal y como lo hemos visto hasta ahora, ¿no? De repente se produce como una especie de retroceso, dices tú, no puede ser, y resulta que luego el título es increíble. Hay juegos como Gears of War que mantienen, ¿no?, toda esa presión y todo ese carácter desde el principio, y la gente se sorprende cuando los ve y dice, no me creo que el juego vaya a ser así. Hay juegos como Halo 1, Halo 2, que al final, a pesar de sus comienzos, han demostrado que son productos que tiran del mercado y que realmente tiran de la plataforma, y Halo 3 va a ser uno de ellos. Yo cada vez que veo, lo cierto es que para mí, cada vez que veo un tráiler, cada vez que veo un contenido de la franquicia, se me erizan los pelos, de verdad. O sea, escuchar la música del piano, la tonadilla, los disparos, ahí, el ruido. En eso lo compartimos. Ahí, sí. El propio sonido del rifle, ¿no?, de mira telescópica, con aquel wii, decías tú, madre mía, esto, o sea, quiero ponerme a jugar ya. Y el último tráiler, estos últimos 7 minutos que hemos visto, en lo que es más un making of que realmente una prueba, ¿no?, de cómo va a ser el juego, yo insisto, me ha vuelto a sorprender, y esas secuencias en las que se ve un poquito de lo que es el multijugador, pues verdaderamente sorprenden. Pues aquí queda el matiz, queda la confesión, Y daríamos ya por zanjada la entrevista, menos que vosotros queráis comentar algo más, chicos. ¿No? Bien, pues aquí queda. Óscar, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Sobre todo a estas horas que, bueno, ya es casi la una de la madrugada. En fin, no son horas para molestarte, así que de verdad, muchas gracias. No, a mí no me molestáis. Podríamos seguir hablando durante otro par de horas más. Sí, yo lo supongo. Ya, pero ya, eso ya sería más offline y distendido. Friqueando porque se nota que juega y sí, a mí sí, me han dado ganas de echarle un pique al Gears of War. Sí, a mí también, la verdad. Habrá que hacerlo un día. Porque aquello... Ya sabéis cuál es mi gamer tag, o sea que... No, pero no lo digas en público. Si acaso te lo pido por email. No te preocupes, entra en los foros de Xbox.com porque mi nombre está por allí. Haz una búsqueda online y no os preocupéis que saldrá. Es muy fácil. De hecho, vale. Voy a crearme un par de gamer tags en Boscaos para que no los conozca nadie y poder jugar relativamente tranquilo. Tranquilito, ¿no? Porque si no estás con solicitudes... constantemente. Sí. Pero vamos, hombre, lo bueno que tiene que es que la comunidad online española cada vez es más grande, cada vez claro. Hay más jugadores y cada vez la gente disfruta más. Eso se ha notado mucho con Gears of War. Claro. Sí, la verdad es que sí. Pues bien, lo dejamos aquí. De verdad, muchas gracias, Óscar, por tus minutos y esperamos volver a estar pronto en contacto. Espero estaremos ahí. Sí. Venga, muchísimas gracias. Un abrazo, Óscar. Buenas noches. Sí, buenas noches. Los amantes de los videojuegos ya tienen un rincón propio en la radio para disfrutar de su pasión. Moncada Radio acerca de nuevo los videojuegos a las ondas hercianas de Internet con un renovado programa en sus emisiones. Si quieres conocer todo lo que rodea el sector, este es tu sitio. Bienvenidos a Último Nivel. Visita www.ultimonivel.net y encuentra todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta en directo al 93 572 6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Te esperamos todos los miércoles de 11 a 1 de la madrugada. Y con el gran tema Enemy a las 3 y 3 de Videoshock. Enemy a las 3 y 3. 3 y 3. 10. No one thing. Vale. Tremendo monólogo que se hace este hombre. Llegamos pues nada a la recta final del programa con las dos entrevistas que han sido largas y tendidas y han dado muchísima información. Se nos ha ido el programa, ya aunque no la verdad queda. Es que lo prefiero porque al fin y al cabo ellos eran los protagonistas y este programa estaba dedicado para ellos. Casi mejor que hayamos podido aplazar Wii para dentro de 3 semanas, sí, porque si no estaríamos aquí hasta las 3 por o más. Menos. Así que agradecer de nuevo a Antonio y a Óscar por su tiempo y sus palabras. Perdón, que me atraganto. Y antes de terminar, eso sí, me gustaría que, si queréis, hagáis una valoración personal un poco de lo que habéis oído, de las impresiones que os ha dado y de cómo veis el tema, al fin y al cabo. Bueno, la verdad es que desde los dos puntos de vista, tanto de Sony como de Microsoft, las opiniones han sido muy interesantes, con cierto toque de ambigüedad, porque obviamente no pueden dar todos los datos que nos gustarían. Cabe recordar que siempre hablan como empresa y aunque hacen el matiz de opinión, no siempre pueden decir y pueden desvelar esos datos que a todos nos gustaría saber. Hay campañas hechas, hay campañas con mucho dinero detrás, que un comentario o una ida... Hay acciones en bolsa a veces, incluso que por dependen supuesto, de un simple... Todo comentario puede afectar, ¿sabes?, a una serie de maquinaria que hay detrás. Por lo tanto, espero que la gente no se haya sentido decepcionada si no han dado una fecha concreta. A ver, ya sabemos cómo está el tema en este Así sector es. Y eso hay que aceptarlo. Yo creo que todo lo contrario, que efectivamente, si bien siempre están limitados en esta ocasión... Tú siempre todo lo contrario, siempre tienes siempre contrario que llevar a ti, la contraria. Claro, por supuesto. Viva o sea, FIA. Vivo para ello, viva Gol 4. ¿Fueque? Fiarero. Fiarero, sí. Pues creo que a pesar de las limitaciones que evidentemente tienen a la hora de hablar y decirse según qué cosas, han dejado soltar bastantes cosillas interesantes... como mínimo no se han retraído como en otras ocasiones, han podido hablar a gusto, con tiempo. Realmente pocas veces tienen estas oportunidades de explayarse tan a gusto, de comentar muchas cosas, de dar información, si bien con cuentagotas, información al fin y al cabo, abundante, que han sido 45 minutos casi para cada uno. Sí. Y de unido ha dado bastante. Me ha gustado, la verdad, que sí, me hubiera gustado que hubieran dicho otras cosas, evidentemente, pero como ya era consciente de que algunas cosas pues no las iban a decir, no queda. Se notaba un trato bastante cercano. Sí. Entonces eso ha ayudado a que el ritmo de las entrevistas haya sido fluido y hayan dicho, pues se hayan sentido como si estuvieran aquí realmente contándonoslo en vivo. Y eso se ha notado. Sobre todo porque se ha notado y quizá en una faceta un tanto más notoria en Óscar de Moral, porque son jugadores. Ahí sí, llevan notado, tiempo, han crecido con ello. Llevan tiempo, se nota que juegan, se nota que conocen de lo que hablan y en ese sentido, ya ves, o sea, hasta con Óscar del Moral podemos echar unos piques allí a Gears of War si queremos. O sea, que en ese sentido está bien. Y a ver, también se ha notado el matiz de quién es el que está arriba y quién es el que está intentando llegar arriba. Sí, eso se nota. Es obvio, pasa, como bien comentábamos antes, como en los gobiernos. Quién está en el gobierno y quién está en la oposición. Como hemos visto, con un trato excelente desde los dos puntos de vista. Siempre. Sí, al fin y al cabo somos personas. Ese es un matiz muy importante. Somos personas y profesionales. Claro que sí. Y comparten profesión y comparten un sector. Y ya lo decía el propio de Sony, que es mejor dominar un 80% en un mercado muy amplio que el 90%. Pues eso, o sea, hasta se anima la competencia. Y al fin y al cabo creo que ese sentimiento es sano, pese a que veamos campañas de publicidad una contra otra o pese a que luego los altos mandatarios suelten la que suelten. Quizá que a medida que vas bajando en la escala va aumentando el sentido común. O sea, a medida que te vas yendo pues a esquí, a España, a los jefes de España, que no son los jefes del mundo, ¿sabes? Aumenta porque... Tú sí que te estás yendo, Freeman. Ahora te estás yendo. Yo no me estoy yendo, es verdad. Luego Phil Harrison, mira la que la lía. Váyate. Diciendo lo del 3D. Pero bueno. Continuemos. Ah, ¿nos hacías señas para que continuáramos el pique? No, para que continuaras lo que estabas comentando, que era muy interesante hasta que te has ido por los Alpes. Ah, o sea, que estés de acuerdo. Vaya. A título personal, ¿cómo veis un poco el futuro según lo que han planteado? Pinta muy bien. Sí, creo que para cualquier amante en general de los videojuegos... Es muy halagüeño. Es muy halagüeño. Creo que una persona que se lo pueda permitir y que realmente le guste videojuegos hoy día cada vez más... Es tontería limitarse a una máquina. Cada una ofrece cosas muy interesantes. El mercado se está diversificando, está cogiendo cuerpo. Y eso es bueno para nosotros, para los aficionados. Si bien cada uno evidentemente tiene sus gustos y hay cada máquina pues que quizás se ajuste más a ellos. Y eso también está bien, o sea que todo el mundo pueda disfrutar de aquello que le guste. Pues quizá uno prefiere un estilo de juego, a que esta máquina por aquello, a aquella otra por lo otro. Pues bueno, ahí está el mercado, ahí está la oferta, ahí está la demanda y pinta, o sea, la oferta pinta genial. Es que ahí está y como bien comentábamos en la noticia, está acabando el giro de la bisagra de transición. No solo va a cambiar el propio sector dentro de los videojuegos como software y como hardware, van a haber muchísimas cosas que van a cambiar y creo que se están dando cuenta todas las empresas en cómo enfocan, en cómo apuestan por un público, en cómo diversifican esa oferta y en cómo apuestan por quienes informan de ello. Correcto, un gran matiz. ¿Sabes? Al fin y al cabo, la prensa escrita cada vez va menos, guste o no, aunque sean compañeros, y la prensa online, y en este caso nosotros, tanto radio, va más. Junto con ese crecimiento del propio sector, o sea que estamos viendo algo muy muy interesante y que bueno, desde aquí obviamente iremos comentando. Cuéntanos, Sefi, ¿qué se cuentan por el foro? Esas notas. Pues la verdad es que hoy ha estado un poco animado. Solo se han hecho 10 paginitas de foro, pero también es verdad que ha habido... O no ha habido nadie, o ha estado todo el mundo muy atento. Ha estado... A ver, la gente que ha estado súper atenta, eso sí, porque han gustado mucho las entrevistas. La gente ha comentado que se le ha pasado muy rápido el programa. Eso es bueno. Eso siempre es bueno. Además, creo que será desde hace mes y medio el único programa que va a durar, en realidad, 2 horas. Y no 2:15, 2:20, 2:30. Que nos íbamos ya al final, que esto parecía Moncada de Juego 3. Y bueno, lo que te comentaba, que ha habido un poco de problemas con el streaming y con el foro. Eso sí. Que es porque quizás sí que ha habido más gente intentándose conectar y el streaming ha hecho algún bamboleo. Pero bueno, intentaremos solucionarlo para ya el año que viene. Y nada, sí, que a la gente le ha gustado mucho la iniciativa de las camisetas. Sí, se van a comprar una. Qué grande. Sí, un montón de gente. Sí, y bueno, pues ya abrir está. Un hilo oficial para irse apuntando. Mira, no, a ver, es que yo abriré el hilo oficial, o sea, que no se preocupen que yo lo abriré. Ya le diría a Nacho, que nos estará escuchando, que ponga un bannercillo, que haga un formulario, que la gente vaya para poder pedir de esto, haga peticiones las por tallas, formulario, que se lo empiece a currar un poquillo ya, si quiere, que sí, porque a partir le dejo de la idea aquí. Pasado Reyes es cuando se podrá empezar a pedir, no lo hagáis antes porque tenemos que hacer un pequeño retoque a la camiseta, al logo básicamente. Y bueno, decir que no solo se pueden pedir camisetas, bueno, de momento solo serán camisetas. Uy, la iniciativa funciona, se pueden pedir, vamos, desde pantalones, camisas, gorros, ropa interior, o sea, calzoncillos y tangas. Incluso ¡oh, se pueden tanga! Pedir. ¿Qué me estás contando? Te lo juro, yo quiero ver a Sakura con un tanga con el logo. Y la foto en el foro. Por supuesto, Sakura llama. Por favor. Incluso también se pueden, que yo me haré una al menos. Uy. Es una. No, una. Pensaba una que cartera. Que vas a hacer un tatuaje. No. Unos gallumbos, ¿no? Tampoco. Una cartera bandolera de esas en plan bolsa de portátil, pues también se puede hacer con el logo. O sea, se pueden hacer muchísimas cosas. Si la cosa funciona, yo estoy dispuesto a ampliar el catálogo ropa on. Pero de momento, únicamente. Camisetas. Abriremos tienda, sí. O sea, en el Puerta Ángel en Barcelona. Sí, en Carles Pelayo estará Bershka, Pull&Bear, on. Y on. Y la gente cuando vea la camiseta dirá, oye chata, ¿te enciendo? ¡Qué grande! ¡Qué malo! Y tú, no, tienes que llegar al último nivel para eso. Ya estás así. Y te giras la espalda. Y te giras. Vale. Pues eso, que la iniciativa me alegra que haya gustado, que si da frutos irá a más y que nada, que al fin y al cabo yo, bueno, lo hacemos para vosotros. Exactamente. Es así, puramente. ¿Qué más? Pues también con la primera parte de la entrevista ha salido el debate de si habrá mucha gente que compre la Play 3, si habrá avalanchas, si no, si pasa lo mismo que con la Wii. Hay opiniones para todos, pero no es tanto tan claro que vaya a ser así. Igualmente, a título personal, creo que habrá la Play, como dice Sakura, y que va a haber hostias, hablando claro, para coger una. Y aparte, lo que comentábamos también del parque que vaya a haber. Sí, que depende de cómo sea, sí que puede haber. ¿Qué más? Y nada, la última entrevista, pues también ha gustado mucho el tono de la entrevista con Oscar, el Moral. Sí, que bueno, aparte es que ya hace un pelín de tiempo que lo conocemos, lo vimos hace un mes también, hay un poco más de confianza. Se nota que hay un feedback ahí con un plus añadido. Sí, y eso sí, también sí. Ha gustado mucho. Eso es así. Y ya está, esas han sido las notas por hoy. Pues cortitas, muy bien, pero hasta aquí han llegado. Y nos vamos, señores. Freeman, buenas noches. Hasta luego. Bueno, señor Fukui. Antes de despedirnos a nosotros, a mí me gustaría, ya que es Navidad, ya que es el último programa del año... Señores, saquen la manta cálida. Hacer... No manta cálida, creo que es edredón colectivo. Tienes 4 minutos. Hacer una despedida a los otros miembros de ON. Perfecto. A mí me gustaría despedirme tanto de Louis Permont, Dark Angel, Keiichi, Huracán, Yuri, Ignacio. Y no me dejo ninguno. Maneo. Y Maneo. Bueno. ¡Ya la he liado! ¡Qué Maneo con el pique que he tenido! Siempre buen rollo. Sí, por supuesto. Pues los tenías... Pues mira que he pensado Maneo el primero, ¿eh? Pues sí. No, en serio. Ahora, que la regla. Bueno, no. Maneo dará un capón a Freeman. En serio, el trabajo que hacen es impresionante. La verdad es que tanto en noticias como en estilo de noticias, como en los reportajes, la verdad es que el apoyo que están dando a la web, desde el punto de vista de web, es una maravilla. O sea, hay que agradecérselo y lo agradecemos públicamente, aunque personalmente, internamente, ya lo hacemos. O sea, la verdad es que todos. Y a Maneo también. Por supuesto. Todos ellos. De verdad, o sea, yo me he alegrado personalmente ver el resurgir de Maneo con esa noti del Fantasy Star Universe. Es que por los suelos, o sea, Y sí. Sí, sí, con la imagen esa. Con esa imagen y ese toquecito típico. Sí, sí, y al igual que, al igual que en todos. O sea, la verdad es que da gusto tener un equipo. Correcto. Y recalcamos lo de equipo. Equipo. Un equipo así. Sí, sí, sí. Integrado, familiar y muy unido. ¿Algo más, Freeman? Ah, a jugar. A jugar. Bueno, no, a estudiar. Sobre jugar. Pues nada, muchas gracias, Freeman, y buenas noches. Muchísimas gracias a todos. Hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Señor Fukui, nos vamos. Nos vamos y también, aparte de saludar a nuestro equipo, a nuestros compañeros, saludar a nuestros oyentes, nuestros lectores, animar a que si les gusta, si les está gustando Último Nivel, este nuevo proyecto que hemos empezado, si realmente creen que vale la pena, que lo comenten. Que lo comenten con la gente, que lo den a conocer, que también la gente visite más la web, que nos gustaría que la web es parte ya complementaria del programa, del foro, es todo uno ya, y nos gustaría que la gente le tomara importancia. Que sobre todo para tener un feedback de si lo que hacemos lo hacemos bien o lo hacemos mal, o hacia qué curso seguimos, si os gusta, qué no os gusta, para poder ofreceros al fin y al cabo un portal complementario de información al programa. De calidad, serio, con humor y a vuestro gusto. O sea, eso es lo que más nos preocupa. En definitiva, trasladar esta manera de hacer radio a la web. Correcto, correcto. Y bueno, pues eso, un saludo a todos los oyentes de todo el globo, a todos los lectores de todo el mundo, de la Tierra. Y a nuestras webs afiliadas, por supuesto, que siempre están ahí informándonos, ayudando a complementar esa información que cada día es más extensa y va muy bien informarse en todos los lugares. Pues a ellos también un cálido saludo y una feliz Navidad. Y pues eso, que la gente aproveche estas Navidades, estas fiestas, para jugar, para pasar en familia, para disfrutar. Y nos vemos el año que viene con nuevos programas. Aún tenemos que preparar el calendario, pero bueno, tenemos muy buen material preparado. Espero que a la gente le guste. Si quiere la gente darnos ideas, pues bienvenidas serán. Y pues eso, unos días de vacaciones que vendrán bien. Disfrutar y vivir la vida, oye, sed felices. Muchas gracias, Fukui. La manta calea se la queda buena. No, claro. Y lo dice lo de vivir la vida, claro. Ah, bueno. Y un apunte que me olvidaba que quería decir hoy. ¿Cuál? Cuidado con la Wii, no os chucle los dedos. Ahí, qué grande. Que la Wii no os chucle los dedos. No chucle, cuidado con el chuclar. Si no sabes lo que es chuclar, búscalo en el Google. Exacto. En el Google, pon el chuclar. Chuclar y sabes qué es. Muchas gracias, Fukui. Hasta el año que viene. Un placer. Señor Sefi, nos vamos. Un matiz. Sí. Sakura quiere el tanga. ¿Sakura quiere el tanga? Sí. Vale, pues yo quiero la foto, aunque sea privada. No, ahí si queda quiere, eso. Si quiere el tangue, que llame y lo pida. También me gusta esa idea. No va a llamar. No va vale, a llamar. Vale. Me gusta la propuesta. Claro que sí. Vale. Solo hace falta que Scully diga: quiero el tanga. Se lo pagamos nosotros. Por supuesto, por supuesto. Bueno, vosotros. No, a ver, se lo regalamos, que el día 22 es su cumpleaños. El día 22 este mes. El día de Sakura. Bueno, ¿esto qué es? ¿El diario de Sakura? No, de Sakura. ¿Terminaste el apunte, Sefi? Sí, sí, sí. Pues despídete. Pues nada, qué mejor manera que acabar el año que así, con estas entrevistas y nada, recordando todo el equipo, como bien ha hecho Freeman, que a veces hacemos nuestro trabajo, pero ellos siempre están ahí con la web. Y nada, espero que el 2007 sea un año productivo para ON. Igual que ha sido el 2006 con el proyecto de MEG y el comienzo de ON. Esperemos que así sea. Pues muchas gracias, Sefi. Y hasta el año que viene. Venga. Por mi parte, no queda mucho más que añadir a lo que han comentado mis compañeros, salvo que estas vacaciones no juguéis, no hagáis nada, sino que cojáis energías, porque el siguiente trimestre de Último Nivel os va a dejar tan sentados a la silla que necesitaréis hacer un agujero debajo y poner un urinal, porque de ahí nos vais a levantar. Tú has pedido ración de hype, ¿no? Estas navidades, porque ya vienes sobrado, ¿eh? Yo sí, yo sí. Viene fuerte. Habrá, recordad, ese especial magnífico de doble semana, habrá especiales mágicos de mantas cálidas, habrá especiales de juegos millonarios, en fin, habrá de todo. O sea, quizá el primer mes ya... A lo mejor hay cienes y todo. ¿A lo mejor hay qué? Cienes. A lo mejor hay cienes. A lo mejor hay por encima de cienes. O a lo mejor hay por encima de cien. Estamos que nos salimos. Ojo, ojo, ojo. Último nivel emplazará una nueva etapa en el año 2007, segundo trimestre. Esto solo ha sido, como sabéis, siempre yo opino que el primer trimestre es de calentamiento, para coger, para sentirnos cómodos, para saber dónde estamos y a dónde queremos llegar. Pues que no como, perdón, queremos llegar mucho más lejos. Esto solo es el comienzo. Y el siguiente trimestre yo os puedo garantizar que va a ser apabullante. Con este gran hype que os he dejado en vuestros calcetines de la cómoda, termino ya el programa, el último programa del año, y os emplazo al siguiente, que será la semana después de... la semana del 9, ¿no? 9, sí, o sea, 9, 10, 11. Miércoles 11 será el primer programa de último nivel de, del año, 2007, el primer programa del segundo trimestre. Y bueno, esperamos que, aunque yo diga que sea, que vaya a ser muy grande y bla, bla, bla, bla, bla, esperamos que realmente vosotros encontréis que ese trimestre sea tan grande como ha sido este. Buen año.